a iniciar en esta mañana con un mensaje. Esperemos que ese mensaje podamos nosotros entender el final y el principio y el final de la historia que Dios ha demostrado tener en la Santa Palabra de Dios. Nosotros como Adventistas del Séptimo Día se nos ha encargado dar un mensaje, y no solamente a los Adventistas, a todo el que lo quiere escuchar. Ese mensaje está en Apocalipsis 14 del 7, Apocalipsis 14, 8. Si lo buscamos en nuestra Biblia, Apocalipsis 14, 8. Lo que hoy vamos a entender es qué significa el alcance de esas palabras que están en un versículo. ¿Está bien? Hermano, es mucho, mucho, mucho el alcance que están en estas palabras. ¿Sí? Para los que no visitan, estos son mensajes últimos. Está en el verso 6, dice: y vi otro ángel por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Ese es un ángel. Luego viene el otro ángel en el verso 8, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído ¿quién? Babilonia, aquella gran ¿qué? Ciudad. Porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de ¿quién? De su fornicación. Luego le sigue otro tercer ángel. Si alguno, dice el verso 9, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a ¿quién más? A su imagen. Y sigue ese ángel hablando. Después dice en el verso 14: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Hermanos, esto es ya la venida de Cristo. O sea, antes de que Cristo venga por segunda ocasión, habrá tres mensajes que se tengan que dar. El primero, que tiene que ver con qué significa el Evangelio verdadero. Ajá. El segundo, lo que significa la caída de Babilonia. Y el tercero, lo que significa la bestia y su imagen. Ajá. Gracias, hermano. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana es el mensaje del segundo ángel. ¿Está bien? Vamos a leerlo otra vez, porque después del segundo viene el tercero, y después del tercero, pues viene la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí está la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14, 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ¿ha caído quién? Babilonia. Babilonia. ¿Por qué ha caído Babilonia? Porque ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de ¿quién? De su fornicación. Hoy nosotros vamos a entender un poquito más, perdón hermano, un poquito más ese gran mensaje. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Traen su Biblia? Si alguien tiene una Biblia que le pueda prestar, digamos, a nuestros hermanitos, a los niños. Ajá, para que podamos ir siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Bueno, para entender, creo que tiene mucho eco. Para entender el mensaje de esta caída final, nosotros tenemos que entender en primer lugar quién es qué. Babilonia, ¿verdad que sí? Después, ¿cómo cayó Babilonia? Pero dice aquí, ¿ha caído Babilonia qué? La grande. Debemos entender en qué consistió la grandeza de la gran Babilonia. Porque de grande cayó. ¿Entendemos? Ahora vamos a ver. En el libro de Daniel, nosotros tenemos una estatua. ¿Se acuerdan? El día de ayer hablamos de eso. Esa estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Esa estatua que soñó el rey Nabucodonosor, la cabeza era precisamente el rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor era y representaba ¿quién? Babilonia. ¿Dónde lo entendemos? Vamos a Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. ¿Sí? En el verso 1. Dice, y en el año segundo, Daniel capítulo 2, verso 1, ¿sí? Dice, y en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue ¿de quién? De él. Si nosotros nos vamos al verso 36, Daniel interpreta el sueño y le dice, este es el sueño también, ¿la qué dice? La interpretación. Ahí está en la Biblia sola se interpreta. Dice, en él diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todos. Tú eres aquella cabeza ¿de quién? De oro. Nabucodonosor era rey ¿de quién? ¿Dónde lo dice? Bueno, nosotros vamos al capítulo 1, verso 1, y ahí nos dice que era rey ¿de quién? Rey de Babilonia. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey ¿de quién? Rey de Babilonia. Ahora, notemos aquí una cosa. En el verso 2, en el capítulo 2, verso 38, nosotros leímos que tenía dominio sobre ¿cuántos? Vamos a entender. ¿Qué dice? Todo lo que habitan los hijos de ¿quién? Este rey tenía dominio sobre todos los hijos de los hombres, sobre toda persona en la tierra. Al final habrá una gran Babilonia, vamos a ver eso después, pero se repetirán las características. Tendrá dominio sobre toda persona. ¿Sobre qué más? Sobre todas las bestias del campo y aves ¿de dónde? Del cielo. ¿Cómo será eso? Él gobernaba la vida de todos. Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio ¿sobre qué? Sobre todo. La gran Babilonia tenía dominio sobre todo. Tenía poder, control sobre todo. Al final del tiempo viene eso, hermanos. Aferrémonos de Dios. Tengamos mucha confianza. Porque esta gran Babilonia se repetirá al final del tiempo. Dominio sobre todo hombre. Vamos a ver cuántos pasaron la prueba de ese gran dominio. ¿La pasaron muchos o poquitos? Muy poquitos la pasaron. Nada más la pasaron tres. Nada más la pasaron tres. ¿Sí? Entonces esa es la gran Babilonia. Ahora, al final del tiempo, hermanos, habrá otra gran Babilonia. Esta es la final. Ahorita vamos a ir. Estos pies de la estatua que se ven aquí, en estos pies se desarrollará la última gran Babilonia. ¿Sí? Se va a desarrollar ahí. ¿Verdad? La última. Así no les da calor. ¿Ok? Al final del tiempo, gracias, así se ve más claro, ¿verdad? Ah, no importa, hermano, que estemos sudando, ¿verdad? Ustedes ya están acostumbrados, yo aquí tengo mi botella de agua, pero voy a estarla tomando. Pero lo importante es que se entienda el mensaje. ¿Sí? Al final del tiempo, la última gran Babilonia estará aquí y es la que vendrá a destruir Jesucristo con el resplandor de su venida. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ya vimos. Vamos a ver Daniel 4, abran su Biblia porque esto nada más es para los que no traen Biblia. Daniel capítulo 4, verso 28. ¿Alguien le quiere dar lectura? Todo esto vino sobre el rey. Al 31. Adelante, hermana. Del 28 al 31. Por favor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del reino de Babilonia. Y habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por causa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra. palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo diciendo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey es traspasado de ti. El reino. Gracias. Miren tres cosas que vemos aquí. Déjenme, voy a arreglar esto aquí para que no me... Le estoy echando aire aquí algo. Al aparato. Número uno dice, ¿no es esta la qué? La gran Babilonia. Ahora, vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 17, verso 1 y 5. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 y 5. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? La misma qué. La misma frase. ¿Sí? La misma frase. Vamos a Apocalipsis 17, 5, 1 y 5 dice: vi entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra quién. La gran ramera, la que está sentada sobre muchas qué. Sobre muchas, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llamaba? Babilonia qué. Bueno, es la misma de acá, el mismo título. Era grande. Esta también va a ser qué. Va a ser grande. Pero van a caer. Amén. Así como se anunció la caída de la primera, ya ahorita no está la Babilonia, la grande. Aquí traigo un libro que en algún momento se lo voy a compartir. Este es todo un estudio sobre Babilonia. Todo un estudio. Quien quiera entender la caída de la gran Babilonia, tiene que ir a la historia y estudiar. Porque lo que pasó se está repitiendo. ¿Sí? Un tremendo estudio. Estos eran los colores de Babilonia. Miren, para que vean, este era un león, ¿verdad? El símbolo de Babilonia. Así como en cada ciudad, en cada país, tienen un animal que lo representa. Bueno, Babilonia la Grande. Y luego dice aquí, volvamos a Daniel, capítulo 4, dice: que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de quién. De mi majestad. La gran Babilonia tiene una característica: es para gloria del hombre, no es para gloria de Dios. Todo lo que sea para gloria del hombre es religión de Babilonia. Donde ustedes ven que al hombre se le glorifica, es religión de Babilonia. ¿Entendemos, hermanos? La religión de Dios es el que glorifica a Dios, que exalta a Dios, que Dios va primero y el hombre va atrás, siguiendo al Cordero de Dios. Esa es la religión de Cristo. La religión de Babilonia es esto. Dice, ¿y para gloria de quién? De mi nombre. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 18, verso 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, verso 7. ¿Qué dice? Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites. Ah, ahí está. Cuanto ella sea qué. Ella se ha dado la gloria a sí misma. La última gran Babilonia, hermanos, se dará la gloria a sí misma. Ay de nosotros que nos demos la gloria a nosotros. Porque aunque estemos fuera de allá, podemos seguir trayendo qué. Las costumbres y las ideas de la gran Babilonia. ¿Entendemos, hermanos? La gloria es para Dios, no es para el hombre. No importa cuántos años tengamos en este mensaje, la gloria no es para nosotros. No importa si prediquemos bien, medio bien, excelente o medio mal, la gloria no es para quién. No es para nosotros, hermanos. La gloria es para Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos caer en la glorificación propia. Dice, cuanto ella sea glorificado y ha vivido en qué. En deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, ¿qué dice aquí? En un solo día vendrán sus plagas y ¿qué más? Bueno, ¿cuándo cayó? Ah, miren, aquí dice: aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, ¿rey qué? De Babilonia. El reino ha sido quitado de dónde? De ti. Tres cosas aquí. La gran Babilonia o la Babilonia es un reino que es grande. Pero no importa lo grande que sea, va a caer. ¿Entendemos? ¿Y por qué? Una de sus características es que no atribuye la gloria a Dios. Se atribuye la gloria a sí mismo. Tres cosas que entendemos. Esta es la Babilonia de Nabucodonosor y esta es la última gran Babilonia de la cual nosotros estamos saliendo. Amén, hermanos. Amén. Esa es la última gran Babilonia. Ahora, vamos a estudiar seis puntos de la Babilonia literal, la Babilonia de Nabucodonosor. En este libro que les comento, es un libro de historia de la gran Babilonia. Dice así, hablando de la Babilonia, dice: allí nacieron las ciudades. ¿Dónde nacieron las ciudades? En Babilonia. ¿Qué más nació allí? La escritura, el estado centralizado, el derecho, las leyes, la división del trabajo, la rueda, la religión organizada, la educación, las matemáticas. Es tan sencillo. Y me llamó la atención de este libro, porque este libro trae muchas citas de la Biblia. Y dice que antes la gente vivía en el campo. ¿Dónde vivía la gente? Vivía en el campo. Salían y en aquel tiempo cazaban animales, plantaban sus sembradíos, semillas. La gente vivía en el campo. Pero llegó un nuevo sistema. ¿Y cuál fue el nuevo sistema? Se empezó a construir una ciudad. ¿Entendemos? Y la gente dejó de vivir en el campo. Y empezó a vivir, ¿dónde? En la ciudad. Pero cuando la gente se amontonó en la ciudad, dijo: necesitamos templos para adorar ¿a quién? A nuestros dioses. Y tuvieron que tener religión organizada. Porque antes la gente, Abraham, ¿dónde adoraba Abraham? En cada lugar donde iba. Abraham agarraba, hacía un altar, ¿verdad? Y allí adoraba ¿a quién? A Dios. ¿Dónde? En el campo. Pero en Babilonia se vino la religión organizada jerárquicamente. ¿Entendemos? Allí empezó todo, hermanos. Y la gente tuvo que dejar adorar a Dios donde, allá en el campo, donde lo necesitaba, ya armaba un altar y lo adoraba, ¿o no? Y ahora tenía que tener una religión organizada dentro de la ciudad. Además de eso, ¿qué tenía que hacer la gente? Dijo: pues no podemos vivir como gatos y perros, dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Nos matándonos y vamos a hacer leyes. Y crearon el Estado. ¿Qué crearon? El Estado. Y crearon métodos de educación para que la ciudad avanzara. Y todo lo que era el sistema educativo del campo, donde los padres educaban a los hijos, el sistema religioso en el campo, donde la gente adoraba a Dios con libertad en su corazón, vino para abajo y se creó un nuevo sistema. ¿Entendemos? Ahora, hermanos, ustedes pensarán en las grandes ciudades donde tuvieron su origen. ¿Dónde? Babilonia. En Babilonia. Por eso el llamado de Dios es salirte, ¿dónde? De las grandes ciudades. Porque tienen el sistema de la gran Babilonia. Todo está controlado. Seis puntos que vamos a ver. Número uno, la grandeza de Babilonia. Número dos, Babilonia lleva cautivos a los hijos de Dios. Número 3, Babilonia está en una gran fiesta y Dios anuncia su caída en medio de esa gran fiesta. Antes de la caída se le llama al pueblo y se le dice: huid. ¿De dónde? De Babilonia, porque su caída está ¿qué? Pronta. Antes de que caiga la gran Babilonia, el río Éufrates ¿qué? Se seca. Entra el ejército enemigo a través del río que está seco y cae la Babilonia y no hay quien le ayude. ¿Estamos listos, hermano? como dijo el hermano Daniel, si tienen sueño, gracias. Pueden tomar agua. Sí. ¿Verdad, hermano? Gracias. Sí. Bueno, vamos a entender la primera gran Babilonia. ¿Está bien? Porque a nosotros se nos ha sido dado un mensaje. Muy bien. En primer lugar, dice que era grande porque vivía entre muchas, ¿qué? Entre muchas aguas. Vamos a entender esto. Babilonia se ubica aquí. Aquí se ubica. Pero sucede que Babilonia era una ciudad que la mitad de la ciudad estaba de este lado y la mitad de la ciudad estaba de este otro lado. Y este río que nosotros vemos aquí es el gran río, ¿qué? Éufrates. Si ustedes pueden ver el mapa, aquí está Jerusalén. Este río es el que divide esta gran parte de esta otra parte. Cuando nosotros hablamos del secamiento del río Éufrates, es algo tremendo. Porque este es el río que le da vida a esta parte y a esta otra. Y si se seca, ¿qué va a pasar? Miren. Se alimenta de otro río. Y si se seca, toda esta parte no tiene vida. ¿Entendemos? Ahora, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. ¿Qué es eso? ¿Un anuncio, verdad? Sí. Génesis capítulo 4. Perdón, me equivoqué. Capítulo 2, verso 4. Vamos más adelante. Verso 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro. ¿En cuántos? Cuatro. ¿Cuáles eran los nombres de esos ríos? El primero, ¿cómo se llamaba? Pisón. Este es el que rodea toda, ¿qué? La tierra de Jávila, donde hay oro. El nombre del segundo, verso 13, ¿cuál es? Gibón. O Gión. Este también rodea, ¿qué? Toda la tierra. ¿El nombre del tercero cuál es? ¿Y de qué? ¿Y el nombre del cuarto cuál es? Ahí está en el verso 14 al final. Éufrates. El río Éufrates, entonces, es un río que salía desde ¿dónde? Del Edén. Se dividía en cuatro. Un río que salía del Edén se dividía en ¿qué? En cuatro. Uno era el Pisón, el Gión, el Irekel, y el último era ¿qué? El Éufrates. ¿Entendemos? Hay posibilidades de que por esta zona estuvo ¿qué? El huerto del Edén. ¿Sí? Estamos entendiendo, hermano, lo que significa la caída ¿de quién? De Babilonia. ¿Sí? Babilonia, la gran ciudad, se ubicaba aquí y vivía, ¿verdad?, en medio de muchas, ¿qué? Ahora entendemos por qué muchas aguas, hermanos, porque es el río más grande de esta zona. Ahí, por ejemplo, ese río se desborda mucho. Ahí se puede ver en ese libro de historia. Y cuando se desborda naturalmente, muchos plantíos y la gente vivía de todo eso. Ahora, esta es una ilustración. Aquí está la gran ciudad de Babilonia. Y aquí está el río, ¿qué? Éufrates. ¿Qué le faltaba a ese río? ¿O a esa ciudad? ¿Una ciudad que tiene agua? Tiene todo. Tiene todo. He ido a lugares donde hermanos, los hermanos tienen que echar en su burrito dos o tres o cuatro botes vacíos para ir por agua uno o dos kilómetros. Sí, hermanos. ¿Aquí hay agua? Sí, ¿verdad? Tierra también. ¿Cómo? A veces se inunda aquí. Y también se inunda, ¿eh? Imagínense. ¿Hay un río aquí? Hay un río, ahí está cerca un río. Ah, aquí está cerca un río. Ustedes saben la bendición de vivir al lado de un, ¿qué? De un río. Y noten ustedes que tanto el burro o el caballo como el león eran los símbolos de la gran ciudad de Babilonia. Miren nada más. Sus muros eran altísimos y eran muy gruesos. ¿Quién como la gran ciudad de Babilonia? ¿Quién la iba a conquistar así? Altos, muy altos, gruesos, muy gruesos. Era una ciudad que estaba fortificada con muros muy altos y muy gruesos, y además alrededor tenía un río que la rodeaba también, un canal. ¿Cómo iba a ser conquistada esa gran ciudad? Y donde pasaba el río tenía puertas de acero, de hierro más bien. ¿Cómo iba a caer esa ciudad? ¿Cómo creen que iba a caer? Es una, si te dieran, a ver, a ti te voy a dar esa ciudad, pero señor, ¿cómo? Una ocasión, el rey Nabucodonosor tuvo una novia y se casó con ella. Y de regalo le dio los famosos jardines colgantes de Babilonia. Nosotros acostumbramos a darle una flor, pero él no le dio una flor, él le dio un jardín. Jardín colgante de Babilonia. Miren nada más. ¿Y por qué? Bueno, allí cerquita del río hizo un tipo de ingeniería, unas bombas, y de esa manera regaba desde el río todos esos jardines. Muy bello, muy hermoso. Aquí se creó. ¿Cuántos de ustedes han ido a la tienda la última vez y han pedido un kilo de algo? Levante la mano. Todos hemos pedido un kilo de tomates. De jitomate. ¿De dónde viene el kilo? Ahí se originó el kilo. ¿Cuánto han pedido de cambio? Deme 10 pesos. Ahí se originó el cero. Hay muchas cosas que se originaron allí, que nosotros no tenemos en cuenta. ¿Sí? Un día el rey Nabucodonosor vio cómo los barcos estaban paseando a la orilla de la gran ciudad y en medio de la gran ciudad. ¿Qué había en medio de la gran ciudad? Si ustedes se dan cuenta, estos eran los templos de adoración. En la gran ciudad se piensa que cerca del gran río Éufrates había un gran templo, y cerca del gran río Éufrates se hizo la gran estatua de Nabucodonosor para que la adoraran los fieles de Dios. Era una gran ciudad. Nosotros tenemos que entender la historia para entender su caída. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir en Babilonia, en esa gran ciudad? Lo tenían todo en su tiempo. ¿Sí? Miren nada más. Y este rey, de acuerdo a Daniel 4, habló al rey y dijo, ¿no es esta qué? ¿La gran qué? Será grande en su tiempo, hermanos. ¿Que yo qué? Hermano, la gran Babilonia es una edificación del hombre para gloria del hombre, no es de Dios para gloria de Dios. Por eso Dios nos llama al final y nos dice, salgan de toda construcción humana. ¿Entendemos? Amén. Salgan de toda influencia humana. Busquen la gloria de Dios. Amén. Por eso dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Gloria, porque esta gran Babilonia era para gloria. Por eso el mensaje del segundo ángel es, ha caído la ciudad que ha sido construida para gloria del hombre. ¿Entiendes, hermano? Todo sistema religioso que se ha construido para gloria del hombre va a caer, hermano. Todo sistema religioso que esté en unión con el Estado va a caer. ¿Y qué dijo este señor Nabucodonosor? Que yo edifiqué para casa real, ¿con la fuerza de quién? mi poder para gloria de mi majestad. ¿A quién se le daba el poder ahí? A él. ¿A quién se le daba la majestad? A él. Y en ese momento que él dijo, no es esta la gran Babilonia, ¿qué le pasó? Vino un anuncio ¿de qué? De juicio. Y le dijo, bueno, ni modo, ahora te vas a vivir 7 años con los animales. Amén, hermano. Porque cuando el hombre se le sube su gloria, Dios lo humilla. ¿Entendemos? Sí, nosotros no podemos decir, hermanos, fulano de tal llevó el mensaje primero a mi capa. No, porque la gloria debe ser ¿para quién? Para Dios. Nosotros no podemos decir que el mensaje depende del hombre. El mensaje es de Dios y Dios usará a los seres humanos. Pero la gloria nunca debe ser para el hombre, siempre debe ser para Dios. Daniel, ¿no es esta la gran Babilonia? Vamos a Jeremías, capítulo 51, verso 12. Vamos a estar leyendo Jeremías e Isaías, hermanos. Jeremías, capítulo 51, verso 12. Para entender que Babilonia tenía grandes muros reforzados. Y miren dónde habitaba. Babilonia era grande. Jeremías, capítulo 51, verso 12. ¿Qué dice? Levantad bandera. Vamos a esperar que algunos de ustedes usen su Biblia, los que la van a usar. ¿Qué dice Jeremías? Levantad bandera sobre los muros. Está haciendo mucho calor aquí. ¿A cuántos grados estamos? Como a 35 grados aquí en esta parte de Chiapas. Más al rato estará a 38 grados centígrados. Bueno, Dios nos dará la fuerza. Bienvenidas, hermanas. Bienvenidas, Dios les bendiga. Estamos entendiendo la gran ¿qué? El mensaje del segundo ángel. La caída de la gran Babilonia. Bienvenidos, hermanos. Sí. Dice aquí, Jeremías capítulo 51, verso 12. Buenos días, hermanos de Villahermosa, Tabasco. Dios les bendiga. Ah, sí, hay un buen calor. Estamos en 30 y tantos grados. Sí. Bienvenidos. Y repasamos, ¿verdad?, la grandeza de la Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Muros, agua no le faltaba. Sí, los leones, las estatuas, todo esto era la gran Babilonia que edificó Nabucodonosor. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos dice precisamente que estaba sentado en muchas aguas. Jeremías 51:12 dice, levantad bandera sobre los muros ¿de quién? De Babilonia. Ahí están los muros, acá arriba. ¿Verdad? Bandera sobre los muros de Babilonia. Poned centinelas en los muros, pongan centinelas, disponed celadas, porque ¿qué dice? Deliberó Jehová. Jehová ya pesó a Babilonia. Amén. Y no importa qué tan grandes estén sus muros, contra Jehová nadie puede. Amén, hermanos. Por eso nosotros tenemos un gran mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Amén. Por ahí andan diciendo que nosotros no predicamos el mensaje de los tres ángeles. Pero hoy vamos a demostrar que hay personas que no quieren aceptar el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, yo no vengo a buscar la gloria de los hombres. Si a mí me corren, que me corran. Yo busco la gloria de Dios. Amén. Y todos debemos buscar eso, porque si buscamos la gloria de los hombres, estamos en la religión de Babilonia, ¿entendemos? Debemos buscar la gloria de Dios. Es el último, no hay más, otro, más que la gloria de Dios. Poned centinelas, dice, porque ya Jehová analizó el asunto de Babilonia. Dice, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores ¿de quién? De Babilonia. Ya Dios dijo que va a hacer algo contra la gran Babilonia. Entonces, dice, tú, la que moras entre ¿qué? ¿Entre muchas qué? Aguas. rica en qué? En tesoros. ¿Ha venido qué? Amén, hermanos. Tú, la que moras entre muchas aguas, puede que estés viviendo un momento de riqueza en este instante. Pero sabes una cosa, Jehová ya deliberó. ¿Ha venido qué? Pero ¿cómo si estoy en un momento de riqueza? Ya vino tu fin. Y a nosotros, como nuestra fe adventista del séptimo día, se nos ha llamado a dar este gran mensaje. Este mensaje ya fue. Se le dio al pueblo en su tiempo. Ahora se nos da a nosotros otra vez. Decir, no importa, pon la bandera en los muros. Cuando se pone una bandera, ¿qué significa, hermanos? Significa que alguien está, ¿qué? En poder. Que está gobernando. No importa que ya pongan bandera en el muro de Babilonia. Hermanos, Dios ya deliberó y dice, aunque haya bandera en el muro de Babilonia, ¿ha venido qué? Ha venido su fin. Yo creo que lo alejamos de por ahí porque no lo desconectamos. Sí. ¿Sigue el ruido? ¿Qué será? La bocina. La bocina. No, pero es un celular que hace interferencia. Sí, es un celular que hace interferencia. ¿No hay por ahí otro? No, yo creo que ya. Ya quedó. Gracias. Ahora, recordemos que la gran Babilonia nosotros vimos que también moraba entre muchas aguas. Miren lo que dice. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas, ¿qué? Aguas. Ahora, allí tenían una diosa en Babilonia, que le llamaban de tres formas. Le llamaban madre, virgen y gran prostituta, dentro de Babilonia. Y acá también es lo mismo. La madre de todas, ¿qué? Las rameras. Es lo mismo. Todavía no he terminado de leer ese libro. Pero es sorprendente si nosotros queremos entender el gran mensaje que tenemos para dar, hermanos. Que la gran Babilonia se sentaba sobre muchas aguas. Y eso no lo digo, sino está escrito en la Biblia, tú que te sientas, tú la que moras, la que vives entre muchas aguas, rica en tesoros, ¿ha venido qué? Tu fin. ¿Por qué? La medida de tu codicia. Una ciudad codiciosa. Una ciudad codiciosa. Muy bien, es el primer punto. Una ciudad rica, codiciosa, grande, que vive entre muchas aguas. En ese momento de gloria y majestad, Dios le dice, ¿ha venido qué? Tu fin. Y para eso Dios nos ha llamado. La gran Babilonia, la gran ramera, se ha enriquecido ahorita con los deleites de todos los reyes de la tierra. Vamos a ver eso más adelante. Pero Dios nos llama, como llamó a Jeremías, a decir, no importa que tú la veas muy rica, tu deber es anunciar que ha llegado su fin. Amén. Ese es nuestro deber. Vamos a ver. Dios permitió que el pueblo de Dios fuera llevado ¿a dónde, hermanos? A Babilonia. Vamos a ver Daniel capítulo 2, verso 1 al 4. Daniel capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Qué dice? En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de ¿dónde? De Babilonia. Y sitió ¿a dónde? A Jerusalén. Vamos a ver el mapa. Acá estaba. Generalmente ellos no pasaban por esta zona porque esta zona es desértica. Esto se llama el fértil creciente, así se llama toda esta zona. Entonces lo que hacían ellos, venían por esta parte del Éufrates y llegaban hasta acá, hasta Jerusalén. Y se los llevó cautivo hasta acá. Lo que dice la escritura, miren. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este no es un viaje de que vamos 45 minutos de regreso. un viaje largo. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de ¿quién? De su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese de los hijos de ¿quién? De Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Los caldeos era el nombre de la gente que vive en Babilonia. Daniel 1, gracias, me equivoqué, hermano, gracias. Es Daniel capítulo 1, gracias. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vemos que el pueblo de Dios fue llevado cautivo ¿hacia dónde? Hacia la Gran Babilonia. Recuerden que la Gran Babilonia tenía dominio sobre toda ¿qué? Sobre toda nación. Y es lo que va a pasar al final del tiempo. La Gran Babilonia tratará de llevar cautivo espiritualmente a los hijos de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Por eso lo que dice la Biblia, lo que será, ¿ya qué? Ya fue. Solo debemos entender la palabra profética más segura. Gracias a Dios por el libro de Daniel. Amén. Gracias a Dios. Porque, ¿saben? Daniel significa Dios es ¿qué? A pesar de que la Gran Babilonia me trate de llevar cautivo, Dios está a mi lado. Amén. Dios está a mi lado. Y nosotros sabemos la gran historia. La gran historia es que el rey Nabucodonosor dijo, no, no solamente de oro será la cabeza, de oro será hasta los pies, porque Nabucodonosor quiso alterar la profecía. Hermano, ¿se acuerda que hoy hablamos de eso en la mañana? Al final del tiempo, la gran Babilonia querrá alterar la profecía. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? Nabucodonosor quiso hacer que no hubiera Medopersia, que no hubiera Grecia, que no hubiera los 1260 de la Roma perseguidora. ¿Entendemos? Él quiso alterar la profecía. Al final del tiempo, la gran Babilonia alterará la profecía. Se meterá con la profecía. Hermano, es bien fácil, con la Biblia en la mano, identificar quiénes están en Babilonia. Es bien fácil. Es tan sencillo como entender qué hace Babilonia. Entonces Nabucodonosor hace una estatua. Y entonces vamos a leer la Biblia, Daniel capítulo 3. Vamos a la Biblia, hermano, porque ahí nada más estoy presentando un resumen. Daniel capítulo 3. Cómo me encanta la historia de Daniel capítulo 3. Vamos a la palabra de Dios. Salud, hermanito. Daniel capítulo 3. Dice así, el rey, verso 1, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de ¿dónde? Babilonia. De Babilonia, ¿sí? Y luego, verso 10, tú, oh rey, diste una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero y de la zampoña, y de todo instrumento de música se postrase y adorase la estatua. ¿Cuántos instrumentos hay allí? Cuéntenlos. La bocina, la flauta, uh-huh. El arpa, el saltero. ¿Cuántos instrumentos hay? Seis. Porque seis es el número de ¿quién? Del número 666 es el número de la bestia. ¿Y cuántos codos tenía? ¿Su anchura de cuántos codos era? De 6. En el verso no sé qué estará pasando. ¿Alguien tiene por aquí un celular? Es un celular que está interviniendo. Si apagamos los celulares. Por aquí hay señal, pero yo ya apagué esto. Yo ya apagué el mío. Ajá. ¿Usted no trae, hermano, celular? No. Bueno, vamos a apagarlo. Ajá. Bueno, cosa interesante. Gracias, hermano. Cosa interesante, hermanos. Se hace una estatua y se le dice que se adore a esa estatua. ¿Cuántos instrumentos? Seis instrumentos. Porque el número seis está relacionado con la gran Babilonia. ¿Entendemos? Con la gran Babilonia. Y Nabucodonosor les dijo, vino el verso 11. Y este es el decreto. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego, ¿qué? Ardiendo. Mira, hermano, la gran Babilonia hará una prueba para todos. Adoración. ¿Entiendes, hermano? La gran Babilonia hará una prueba. Adoración. Y todo. ¿Entendemos? La gran Babilonia tiene un poder sobre todos. ¿De dónde? Dice aquí la palabra de Dios. Dice en el verso 4: fueron reunidos los príncipes, asistentes, capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, presidentes y todos los gobernadores de la provincia. Este es el poder que tiene Babilonia. Babilonia tiene un poder que domina tesoreros. ¿Domina qué? La economía. Domina la justicia, las leyes, los jueces. Domina la consejería, los presidentes, los asistentes, los príncipes. Todo domina. ¿Sí? Entonces, una cosa que va a hacer Babilonia, va a usar el poder civil para implantar la adoración. Va a unir la religión ¿con qué? Con el Estado. ¿Entendemos, hermanos? Cuando nosotros veamos que la religión está unida con el Estado, ¿qué debemos hacer? Uy, de allí. ¿O no, hermanos? ¿O díganme si estoy mal? Debemos huir de ahí. Porque es imposible que alguien, hermanos, esté unido con el Estado y no participe de la religión de la gran Babilonia. ¿Aquí está la Biblia o no está la Biblia? Bienvenidos, hermanitos. Pásenle, bienvenidos. Feliz sábado. Vienen varios hermanitos más. Pásenle, aquí hay más sillas. Aquí hace calor, ¿verdad? Hermano, pásenle. Sí. Bienvenido, hermano. Aquí tengo otra silla que no ocupo. Bueno, ahí hay más sillas, ¿verdad? Sí. Estamos viendo, hermanos, que la gran Babilonia que dijo Nabucodonosor tuvo dominio sobre toda carne. Y así será al final del tiempo. Y en la gran Babilonia, la gran Babilonia puso a prueba a los fieles de Dios. ¿O no, hermanos? Y levantó una estatua y le dijo, adórenla con la música. La gran Babilonia va a usar música para la adoración. Música estruendosa. Música que aturda los sentidos. Y hermano, ya se está viviendo eso. Ya se está viviendo. Música rock, música pop, todo, música hasta de mariachi. Y hay música que no es ruidosa, es música de la nueva era que la gente piensa que le eleva a Dios. Oh, hermanos, estamos viviendo en estos últimos tiempos en la época de esa gran Babilonia, la Babilonia espiritual. Hermanito Maya. Sí. Fíjense que hace días pasó por mi casa una, pasaron una manifestación o una, ¿cómo le llamarán? Procesión. Una procesión. Una procesión. Pero de diferentes religiones. Ajá. Iban mariachis, iban esas mujeres con las caras pintadas, iban payasos. Mi esposo dijo, creo que es algo de una manifestación política. Salgo a ver, digo, pero esos signos. Y salió él a ver cuando me dice, son religiosos. Son de las iglesias y salgo a ver impactada de ver que estaban puros así las payasas haciéndome. Esa es la gran Babilonia. Sí, hermanito. Porque han dejado a un lado la palabra de Dios y están usando los métodos humanos. Así es. Hermano, el único método que tiene poder para transformar una alma es la palabra de Dios. Amén. Es el único método, hermano. Lo que pasa es que Villahermosa cumplía no sé cuántos años de haberse fundado. Ajá. Y entonces estaban haciendo, con referente a lo que estaba diciendo la Samaritana, la iglesia católica estaba haciendo un festejo. Ah, era la iglesia católica, sí, un porque la, dice que la iglesia ermita creció junto con la ciudad de Villahermosa. Ajá. Y precisamente hicieron así como unos rituales, y de ahí dio el sermón sacerdote. Pero pues, los rituales, ajá, dice que hacían a la fertilidad. A la fertilidad. A la fertilidad y a los dioses, según los dioses, que se habían invocaban a los dioses, no sé cómo estaba ahí. Sí. Ahí salió, de hecho tengo el informe. Así, a ver si me lo pasa. Es tremendo, hermanos. La Gran Babilonia original ya cayó. Pero al final del tiempo, y para beneficio de los hermanitos que acaban de llegar, al final del tiempo, Dios nos dijo que iba a haber una Gran Babilonia espiritual. ¿Verdad? Una pregunta. Sí, hermana. Nosotros estamos llevando el mensaje. Sí. Pero al mismo tiempo yo he estado invitando a hermanos porque tengo un problema. Sí. Acompañando el mensaje con el momento. No sé si lo estamos haciendo bien o no. Ah, ok. Bueno, la música Dios la originó. Pero recuerden que todo lo que originó el diablo al final del tiempo lo iba a alterar. Incluso la Biblia la ha alterado el diablo. ¿Entiendes? Aquí la Biblia nunca dice domingo y hay Biblias que dicen domingo. ¿Lo y seguiremos llevando el mensaje acompañado con un instrumento o solamente puro mensaje? Bueno, se puede, siempre y cuando el instrumento no sea que aturda la percepción, ¿entendemos? Si el instrumento no aturde la percepción, se hace de manera natural, es como la voz. ¿Ah? Si nosotros gritamos, ¿qué va a pensar nuestra mente? Así, cuando nosotros le damos mucho volumen al instrumento, como la mayoría de las religiones le hacen, que con batería y con todo eso, ¿cómo sale la mente? Perturbada, aturdida. Aturdido, perturbado. Igual lo mensajes gritados, ¿verdad? Sí. También aturde la mente, piensa que exacto, es un pleito que él contiene. Ajá, ese es un estudio. Y claro, nosotros hasta debemos mejorar en eso. Sí, porque sí, analizando bien, yo lo he analizado. Sí, hermano. Como nosotros llevamos el mensaje, y ese mensaje nunca lo habían escuchado la gente. Uh-huh. Y entonces, como nosotros llevamos el instrumento, como que aman más allá a la entonces la gente quiere, ajá, entonces si usted ve eso, entonces tenga cuidado, lleve nada más el mensaje, porque a veces hay médicos misioneros que van y enseñan cómo hacer pan y después dan el mensaje y dicen, del mensaje no quiero nada, enséñeme cómo hacer pan. ¿Entendemos? Es ese grupo de gente que siguió a Cristo Jesús por los panes, pero cuando Cristo Jesús les dijo, si ustedes me siguen, estas cosas les van a pasar. Los van a perseguir por mi nombre. Los van a llevar a la cárcel por mi nombre. Entonces ellos dieron la vuelta, le dieron la espalda a Cristo y dijeron, me gusta el mensaje, pero no quiero abandonar mi tradición. Y se fueron. Y así hay muchos cristianos hoy que les gusta el mensaje, pero cuando ven que esto se requiere sacrificio, darán la vuelta y se van a ir, hermanos. Pero bueno, quizá hablemos otro momento en la tarde acerca de la música, porque tenemos un tema sobre eso. ¿Qué les parece? Ajá. Volviendo aquí, Nabucodonosor tiene dominio sobre toda carne. La Gran Babilonia tendrá dominio sobre toda carne y les forzará a adorar a sus propios dioses. En este momento nosotros sabemos que vendrá un día falso de adoración. Pero sigamos leyendo. Verso 11 del capítulo 3. Y el que no se apostrase y adorase fuese echado dentro de un fuego, de un horno de fuego, ¿qué? Ardiendo. Hermano, la Gran Babilonia traerá una prueba final para el pueblo de Dios. Y tendrá que ser una prueba de vida o de muerte. Sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 12. Hay un problema. Hay unos varones, ¿qué? Judíos. Le están dando un reporte al rey. Y esos varones judíos se lo saben por nombre. Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia, ¿de dónde? Sadrat, Mesat y Abednego. Oh rey, estos varones no te han qué. Respetado. Y nosotros aquí debemos poner una regla, una división entre lo que es respetar al rey y lo que no es respetar al rey. Vamos a verlo porque aquí está. Estos trabajaban en los negocios de las provincias de ¿quién? Del rey. Hay gente que trabaja para el gobierno. Es su trabajo normal, natural. Pero cuando el gobierno o el rey te pide ¿qué? Que adores a su Dios. Te pide adoración, te pide que tú aceptes otra religión, que aceptes su religión, ahí tú no debes obedecer al hombre. ¿Entiendes, hermano? Porque el rey no se debe meter en la religión, el Estado no se debe unir con la religión. La gran Babilonia, hermanos, tú te la puedes encontrar hoy en día casi en todas las religiones. ¿Sabes por qué? Porque la religión está unida con el Estado. ¿O no, hermanos? Esa es la gran Babilonia. Vino la prueba y entonces el rey les da un segundo chance. Y cuando les da el segundo chance le dicen, vamos a leer ahí, hermanos. El capítulo 3. Capítulo 3. En el verso... En el verso 15, 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Y otra vez les dice, les cita los seis instrumentos, ¿verdad? Al oír la bocina, la flauta, tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento musical, ¿os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un fuego, de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte en qué. Sobre ese asunto. En este asunto. Saber una cosa, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué mandamiento estaban guardando en ese momento? El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de quién. De mí. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no importa, tú no quieres hacer violar los 10 mandamientos, pero en mi corazón, dijeron ellos tres, está la santa ley de Dios. Amén. Amén. No tendremos otros dioses ajenos delante de ti, oh Nabucodonosor. Nosotros guardaremos los 10 mandamientos. Viene la prueba final también. Ahora no será sobre el primer y segundo mandamiento. ¿Sobre qué mandamiento será la prueba final? Cuarto. Sobre el cuarto mandamiento. La mayoría del mundo, ¿qué dice? Domingo. Hay que adorar el domingo, el día de la familia. El día de la familia. Ahora viene la prueba para el pueblo de Dios. ¿Cuántos se postrarán? Bueno, vamos a ver cuántos se postraron aquí. ¿Cuántos son? Uno, dos y tres. ¿Estos se postraron? No. No. ¿Cuántos fueron llevados cautivos? Varios. Vamos a ver. Jeremías capítulo 52. Abran la Biblia, hermanos, en Jeremías capítulo 52. Jeremías capítulo 52. Ahí se nos dice cuántos fueron llevados cautivos. Sí, vamos a leer desde el verso 29. Jeremías 52. ¿Cuántos fueron llevados cautivos a Babilonia? En el año 132. A ver, vamos a hacer la cuenta. Desde el 29 dice, este es el pueblo que Nabucodonosor, nosotros sabemos que es rey de Babilonia, hizo transportar en el año séptimo 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivos a Jerusalén, ¿a cuántas más? 832 personas. Verso 30, en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a ¿cuántas más? 700 ¿qué? 45 personas de los judíos. Todas las personas fueron en total ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos fueron llevados cautivos? Todos esos 4600 creían en Dios. ¿Les habían dicho los 10 mandamientos? Sí. ¿Les habían dicho que no se postrasen? Sí. ¿Les habían dicho que fueran obedientes? Sí. ¿Podríamos decir, creían en la validez de la ley de Dios? Sí. Y cuando vino la prueba de la Gran Babilonia, de esos 4,600, ¿cuántos quedaron de pie? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres. ¿De cuántos? 4,600. Esa es la prueba de la Gran Babilonia al pueblo de Dios. Y ya viene pronto. Ya viene pronto. La Biblia nos habla de lo que viene. De 4,600, solo tres dijeron: sepas, oh rey, que aunque nos des una segunda oportunidad, un segundo chance, no vamos a doblegar ante tu estatua. Y aunque nos mandes al horno de fuego, creemos que Dios nos va a librar. Y aunque Dios no nos libre, preferimos ser fiel a Dios hasta la muerte. Amén, amén, hermano. ¿Cuánto le queremos decir eso a Dios? Amén. Amén, hermano. De 4,600, solo tres. ¿Cuánto es? ¿Es el 10%? No. ¿Cuánto es? ¿Es el 1%? No. ¿Cuánto es? Es el 0.00053%. Ni el 1%. La última prueba final de la Gran Babilonia, muchos serán llamados, pocos serán los escogidos que escojan a Dios. Tres se quedaron en pie. Todos estos también eran guardadores del sábado. Todos estos también decían ser hijos de Dios. Y todos estos decían ser del remanente de Dios. Pero la prueba de la Gran Babilonia no la aguantaron. Y esto nos debe hacer pensar a nosotros. Hola, hermanos. Porque le dijeron: si mira, que es nada más, si doblas tus piecitos, no te quemamos. Pero si no los doblas, hay un horno ardiendo. Y como no lo doblaron, ¿cuántas veces dijo Nabucodonosor? ¡Caliéntenlo! ¿Cuántas veces? Siete veces más. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Siete veces más! Y ellos dijeron: a lo mejor Dios apaga el fuego, manda una lluvia. Dios no manda una lluvia. Ahora sí, métanlos. A lo mejor Dios en ese momento que vayamos a ver, apaga el fuego. Tampoco. Porque no es como nosotros queremos. Es como Dios tiene planeado. Amén. No le voy a mandar agua para que apague el fuego. Le voy a mandar al Hijo de Dios, a Jesucristo, que camine con ustedes en medio del fuego. Amén. Amén, hermanos. Amén. En la última prueba de la ley dominical, el Hijo de Dios mandará a sus ángeles para que estén con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Babilonia está en su apogeo. Muchos están participando de esa Gran Babilonia, de ese vino. ¿O no, hermanos? Solo unos pocos no cederán. ¿Qué pensamos cuando vemos que de 4,600 solo tres quedaron de pie? No son pocos, son poquiquísimos. Ese es el remanente, hermanos. Nada más. ¿Qué piensas, hermano Daniel? Que en la hora de la prueba es cuando se va a ver los verdaderos hijos de Dios. Así es, hermanos. Todos estos dijeron: nosotros somos judíos. Y además, cuando estaban en Babilonia, dice un salmo: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos, y los babilonios nos decían: cántenos de sus himnos, de sus alabanzas. ¿Por qué están tristes? Hermano, quiere decir algo, hermano Pablo. La palabra está hablando, ¿verdad? ¿Cuántos de los que decimos guardar los mandamientos de Dios, al final nos quedaremos parados? para que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, pueblo de Dios en Babilonia, unos pocos fueron fieles. Era tanta la gloria de Babilonia para sí mismo que después hubo una fiesta. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, verso 1. ¿Qué dice? El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Ajá. En presencia de los mil bebía vino. Ah, el rey Belsasar hizo un gran ¿qué? Banquete. Banquete. ¿A quién, hermanos? A mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía ¿qué? Vino. Aquí está algo bien interesante. Babilonia emborrachó a sus príncipes, a los reyes de la tierra. Porque eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 17. Que fornica con los reyes de la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 17. Pero está aquí, en Daniel capítulo ¿qué? 5. ¿Y en presencia de quién? De los mil bebían vino. Todos estaban ¿qué? Borrachos. Ebrios, borrachos, hermanos. Porque, vamos a ver, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y ¿qué más? Y sus grandes con sus mujeres y ¿qué más? ¿Qué mandamiento estaban violando aquí? El séptimo. ¿No cometerás qué? Adulterio. ¿Se dan cuenta que la religión de Babilonia es desobedecer los mandamientos de Dios? Contrario a la ley de Dios. ¿Contrario a la ley de Dios? ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Una ilustración. Hizo un gran banquete para mil. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión fueron a un banquete de mil personas. Pero en medio de los mil bebían todos ¿qué? Vino. Todo vino. Daniel capítulo 5, verso 22. Daniel viene y en medio de los mil pasa algo. En medio de los mil, Dios ve la fiesta de la gran Babilonia. Hermanos, Dios, ahora la gran Babilonia tiene una fiesta que se llama ecumenismo. Es una gran fiesta. Y ya el Papa acaba de dar una orden que se llama el jubileo, una encíclica. Ya dijo cuál, la última oportunidad o una de las últimas oportunidades para que regresen los protestantes al seno de Roma. Ya tiene fecha, ellos ya pusieron fecha, hermanos. Es en el 2016. Hay de nosotros, si no entendemos la religión de Babilonia. ¿Sí? Mire lo que dice aquí. Sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de tu Dios. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, ¿qué dice? ¿Diste alabanza qué? A ver, ¿cuántos materiales ven ustedes ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Seis. El número de la gran Babilonia, el seis. Seis dioses. Ahora, ¿se acuerdan de la estatua? ¿De qué eran los elementos de la estatua? ¿De oro? ¿De qué más? Plata, bronce. ¿De plata y de qué más? Hierro. ¿Hierro y de qué más, hermanito? Bronce. ¿Dónde están? Aquí está. ¿Verdad? Dioses de plata, de oro, de bronce y ¿de qué más? De hierro. La misma composición de la estatua. ¿Verdad? Tenían ellos dioses. ¿Sí? ¿Y qué hizo con esos? Dioses de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Hermanos, ¿saben cuál es la religión de Babilonia? La adoración a los dioses que no ven, ni oyen. Es la religión de Babilonia. Y es una adoración forzada y unida ¿con quién? Con el Estado. Ahí está la Biblia. Estamos analizando el segundo punto de la caída de la gran Babilonia. Tercer punto, perdón. Hubo una fiesta. Entonces, dice, de su presencia, del Dios, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca qué. Esta es la religión de Babilonia. Nunca honra a Dios, honra a cosas hechas por sus manos. Entonces, de su presencia, del Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura dice, mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Fin. Pesado ha sido en balance. ¿Fui sellado? Mal. Tu reino ha sido roto. ¿Y dado a quién? A los medos. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó ¿qué? Hermanos, ¿por qué cayó la gran Babilonia? Por pisotear los 10 mandamientos. ¿O no, hermanos? Sí. Y la última gran Babilonia caerá por pisotear los últimos mandamientos. Perdón, los 10 mandamientos al final del tiempo. ¿Eso es? Y Dios nos llama a decir a la gente, salid de Babilonia. Otra característica de Babilonia es que, usando el poder civil, quiso implementar la religión. ¿Entienden, hermanos? Usando el poder civil, quiso imponer la violación a los 10 mandamientos. Esa es la gran Babilonia al final del tiempo también. ¿Sí? ¿Eso es? Estaba, ¿verdad? En la escritura que trazó Dios, ¿verdad? Una mano. Contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Sí. Ustedes dirán, ¿pero cómo en medio de una gran fiesta Dios pone el fin? Así es, hermanos. Hoy, repito, hay una gran fiesta que se llama ¿qué? Ecumenismo. Ecumenismo quiere decir todos los habitantes de la tierra. ¿Eso es ecumenismo? Todos los habitantes de la tierra, de la tierra que está habitada, pues, se van a unir. También para lo mismo, para violar la ley de Dios. Hermanos, y antes de eso, Dios mandó un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Salir del medio de qué? De ella, pueblo mío. Vamos a Isaías capítulo 51. Salid de en medio de ella, ¿qué? Pueblo mío. ¿Isaías qué? Isaías 51. Ahorita nos estamos enfocando más a la caída de la primera Babilonia. ¿Sí? Isaías 51, 6 y 7, ¿qué dice? Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Entonces es Jeremías. Jeremías 51. Jeremías 51, ¿qué dice? Es Jeremías, gracias. Jeremías 51. Por favor, ¿alguien lo quiere leer? El 6. Sí, el 6 y el 7. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su alma, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque este es el tiempo de la venganza de Jehová. Él le dará su pago. Así es, gracias. La copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, se enloquecieron. Por tanto, las naciones, en un momento cayó Babilonia. ¿En un momento cayó qué? Babilonia. Babilonia. Ahora vamos a entender esto, hermanos. En el momento de su felicidad y de su grandeza, vino la ¿qué? La sentencia. ¿Vas a caer? Pueblo mío, que estás en Babilonia, ¿qué tienes que hacer? Dijo Dios, no, huir. ¿Es lo mismo una salida que una huida? No. En la salida la gente se quiere llevar su colchón, su todo eso. Sí, nosotros. Así cuando salimos traemos una maleta. Oh, pero una huida, uno no se puede llevar ni sus zapatos. ¿Verdad que no? No, huid de en medio de ella y librad cada uno ¿qué? Mira, hermano, aquí no es de que si tu abuelita quiere el mensaje o no. Si tu abuelita se quiere quedar en Babilonia, que se quede. Si tu esposo se quiere quedar en Babilonia, que se quede. Si tu esposa, si tu padre, si tu madre, si tu hijo se quiere quedar en Babilonia, ¡ni modo! Hay que salir. ¡Tú libra tu vida! ¡Amén! Ese es un mensaje duro. Pero si quieres librar tu vida, líbrala. Líbrala, hermano. Ahí está el mensaje. Libre cada uno su vida. Ay, es que mi hijo no quiere. Es que mi mejor amigo no quiere, por eso no tomo la decisión. Quédate entonces ahí. ¿Y es duro o no es duro, hermano? Es muy difícil. Pero libre cada uno su vida. Ese es el mensaje. Cada uno. Ha habido de grandes desastres en la historia de la humanidad. Y uno de ellos fue el desastre de el Vesubio, un volcán allá en Roma. Y se han encontrado ahora, yo no sé si eso pasó, porque aquí estamos cerca del volcán, ¿cómo se llama el volcán? Chichonal. El Chichonal. ¿Eso fue en qué? ¿En el 81? ¿En los 80, 81? 82. Gracias, hermano, por corregirme. Bueno, allá en el Vesubio hubo también una explosión de un volcán y ahora se han encontrado ruinas donde el padre y la madre o los hijos están abrazándose unos a otros. No quisieron. O los agarró desprevenidos. Pero aquí es diferente, hermano. Libre cada uno. Este es un mensaje que nos libera de todos los sentimientos hacia nuestros seres más queridos. Por eso Cristo dijo, el que no dejare padre, madre, hijos, esposa, por causa de mí, ni se llame cristiano, no puede ser mi discípulo. Ah, pero es mi predicador favorito. También tienes que dejarlo si está con el vino de Babilonia. Libre cada uno que su vida. Ahorita el pastor Alejandro Bullón, ahí traigo el video donde dice, sí, vamos a ordenar mujeres. ¿Ah, lo traigo? Para pastores. Hay que dejar a los pastores menos el mensaje que está aquí escrito. Han dejado la Biblia. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. ¿Bebieron quién? Los pueblos. ¿Qué significa de su vino bebieron? Hermano, la misma idolatría, el mismo pisoteamiento, misma unión de iglesia estado, le dio a todos. Le dio a todos. ¿Cómo cayó Babilonia? ¿En un qué? En un momento. En un momento cayó ¿quién? Dice. Cayó Babilonia. Permítame, un momento. Sí. En un momento cayó Babilonia. Aquí está. ¿Cómo cayó Babilonia? ¿Recuerdan ustedes que Babilonia estaba rodeada por un río? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces el ejército enemigo, mientras ellos estaban en una fiesta acá adentro, ¿qué hizo el ejército enemigo por unos 3, 4 días, casi una semana anterior? Desvió el cauce del río. Lo desvió. De nada le sirvieron las grandes murallas que tenía, ni lo grueso de las murallas. Mientras ellos estaban en una gran fiesta, el río Eufrates fue desviado. Y se secó, y entró por allí Ciro. Ese es Ciro. Isaías 44, 27, vamos a leerlo. Esta era una profecía que ya estaba dicha. ¿Cómo iba a caer Babilonia? Ya era una profecía que estaba dicha, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Isaías 44, 27 y 28. Ya estaba, hermano, es lo mismo ahora. Ya está dicho todo, que va a caer la gran Babilonia. Ya aquí dice quién la iba a conquistar, Ciro. Allá aquí dice también quién la va a conquistar, la gran Babilonia, en el nombre de Cristo Jesús, los que predican el mensaje de los tres ángeles. Amén. Ya todo está dicho. Nada más hace falta que nosotros tomemos en serio este gran mensaje. Hermano, Dios nos ama a cada uno aquí presente. Y nos ama tanto que nos dice, mira, como cayó Babilonia, tú nada más estudia cómo cayó y por qué cayó, y así va a ser el fin. Y tú sal, si eres mi pueblo. Y si no somos pueblo y no salimos, entonces ahí nos quedaremos. Ahí está. ¿Qué dice las profundidades? ¿Qué dice? Secaos. Y tus ríos, ¿haré qué dice? Miren, ya estaba profetizado que se iba a secar el río Eufrates, hermanos. Ahí está la Biblia. Y no es una vez, vamos a presentar dos pruebas más de que Babilonia se le iba a secar sus ríos y que por ahí iba a entrar el enemigo de Babilonia. Ah, porque es interesante, al final en Apocalipsis 16 se habla del secamiento del Éufrates. Vamos a ver eso, hermanos. Ojalá nos dé todo este día para entender esa parte. ¿Sí? No es suficiente, pero algo vamos a avanzar, hermanos. Dice, que dice las profundidades, secaos y tus ríos, ¿haré qué? ¿Qué dice de quién? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Qué pasó, hermanos? Este es Ciro. Ciro entró con los ejércitos e hizo que cayera ¿quién? Babilonia. Desvió el río. Y hermanos, Babilonia fue conquistada en un momento. Jeremías 50, 30 al 38. Vamos a la palabra de Dios. Ahí también se profetiza que Babilonia se le iban a secar sus ríos. Pero hay una gran advertencia. Porque al final del tiempo, si nosotros escuchamos esta advertencia, vamos a escuchar la última advertencia. Jeremías 50, 34 al 38. ¿Sí? Anótenlo lo que están anotando, hermanos, porque este mensaje nosotros lo tenemos que dar a otros. Jeremías 50, 34. Y corríjanme si estoy mal. ¿Sí está bien así? Sí, miren lo que dice. El redentor de ellos, ¿quién es? Él es nuestro redentor. Amén, hermanos. No importa que tan altos sean los muros de la gran Babilonia, hermano. Nuestro redentor es más fuerte que esos muros. No importa que tan fuertes sean los ejércitos de la gran Babilonia. Nuestro redentor es fuerte, hermano. Es lo que dice la escritura. ¿Jehová de quién? De los ejércitos es qué. No importa cuántos ejércitos se unan. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Cuántos van a caer a nuestro lado? ¿Cuántos hemos tenido 1,000 soldados a nuestro lado? En contra. ¿Caerán a tu lado qué? Puede estar rodeado de 10,000 de este lado. ¿Y del otro lado qué? ¿Caerán a tu lado 1,000? ¿Perdón? ¿Y 10,000 a qué? Es decir, me equivoqué. Acá puedes tener en tu izquierda ¿cuántos? 1,000. ¿Y en tu diestra puedes tener qué? 10,000. ¿Pero qué dice la promesa? Más a ti no llegará. Amén, hermano. 11,000 en contra de ti, pero a ti no llegará. Ciertamente, ¿qué dice? Verás la recompensa de quién? De los justos. A sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Hermano, nos hace falta la fe de esos tres jóvenes hebreos. Amén. Viene la prueba, viene duro. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Amén, hermano. Nosotros debemos confiar más y más en Jehová de los ejércitos. Y luego dice aquí: de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de quién. Dios es nuestro abogado. Amén. ¿No es ese el mensaje que está en la Biblia? Amén. Dios va a abogar por nosotros. Pero ¿qué dice aquí? Ay de los moradores de Babilonia, porque viene el número 35. Espada contra los moradores de Babilonia, que se llamaban los caldeos. ¿Qué es espada? Cuando uno habla en la Biblia, ¿qué es espada? Muerte. Muerte contra los que se queden en Babilonia. Espada, Jehová. Dice, espada contra los moradores, contra los caldeos, dice Jehová. ¿Y contra los moradores de quién? De Babilonia. Contra sus príncipes. ¿Y contra quién más? Espada contra quién. Contra los adivinos. ¿Recuerdan ustedes que cuando Nabucodonosor quiso interpretar el sueño, mandó llamar primero a quiénes? A los adivinos. Hermanos, en Babilonia no solamente hay adoración de imágenes. En Babilonia también hay brujería, hechicería, magia, adivinación, borrachera, horóscopos, Todo eso es la religión que Dios no le agrada, porque aquí está escrito en la Biblia: espada contra los adivinos y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán ¿qué? Quebrantados. Porque ellos decían: nosotros podemos emborracharnos con el vino de Babilonia, adorar a otros dioses, ¿y quién nos puede hacer algo? Eran muy valientes, pero contra Jehová nadie puede. Espada contra sus caballos, contra sus ejércitos. ¿Y qué dice aquí? Espada contra todo el pueblo que está en medio de ella. Hermano, si nosotros no nos quedamos en esa gran Babilonia, será espada contra ti y contra mí. Y Dios nos está advirtiendo: espada, muerte contra el que pisotee los mandamientos de Dios. Muerte contra aquel que una la iglesia con el Estado. ¿No es lo que dice la Biblia? Muerte. Miren, serán como mujeres. Salud. Espada contra sus tesoros y serán ¿qué? Saqueados. Sequedad sobre sus aguas. ¿Qué dice? Aquí está la segunda profecía, donde Babilonia se le iba a secar su río, el gran río, ¿qué? Éufrates. Ahí está, hermanos. Dios no hará nada sin que revele sus ¿qué? Sus secretos a sus siervos, ¿quiénes? Los profetas. Y Dios ya había revelado que se iba a secar el río. Amén. Amén. ¿No tenemos un Dios que todo lo sabe? Amén. Otra profecía, Jeremías 51. Y díganme si es Jeremías, no sé qué aquí se dice Isaías. Jeremías 51. ¿Sí es? Muy bien. ¿Lo quiere leer usted, por favor, hermano? 35, ¿verdad? Sí, y 36. Dirá Jerusalén: por tanto así dice Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y te haré tu venganza y te secaré su mar y haré que se seque su manantial. Exactamente, aquí está. Tres profecías. Que el río Éufrates se iba a ¿qué? A secar. Tres profecías, hermano. Tres profecías. En Apocalipsis nosotros vamos a ver también el secamiento del río Éufrates. Pero cuando se seque, ya nosotros sabemos que se va a secar. ¿Es 51? Sí. 51-35. 51-35. Y fue en una noche, mi querido hermano, que bajaron las aguas que rodeaban la gran ciudad y se metieron por la puerta donde pasaba el Éufrates. Se metieron los soldados y cayó en una noche la gran Babilonia. Dios nos ha llamado a dar un mensaje. Apocalipsis 14:8. Ha caído la gran Babilonia, porque ha dado de beber a todos los moradores del vino de ¿qué? De su fornicación. Ahora nos hace sentido más eso, hermanos. Sí. Ahora nos debe hacer sentido más eso. En una noche la ciudad cayó, se metieron los ejércitos y aquella gran ciudad que fue edificada para gloria del hombre, para la religión del hombre y con el poder del hombre cayó. Pero está bien, así que abramos la puerta, ¿verdad? Ya no se mete la luz. Se sintió. Se sintió más oxígeno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Aquí buscando con el hermanito aquí presente, en el capítulo de Apocalipsis, dice que fue una hora. Ajá. Lo que pasó ahí con Babilonia. Apocalipsis 18, 17 en adelante. Uh-huh. En el 17 dice, porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Uh-huh. Así es que no sé qué tamaño, qué tanto era ese lugar de Babilonia, ¿verdad? Ajá. En el territorio, lo que abarcaba, no sé qué tanto era, pero fue en una hora que estuvo todo ese, la desolación de Babilonia. Bueno, la conquista de Babilonia fue rápido, pero la planeación fue con mucho tiempo. Porque en una hora no se desvía un río. Pero la caída, la toma, el tomar preso, como dice la palabra de Dios, al rey de Babilonia y llevarlo y matarlo, eso fue rapidísimo. Eso fue rapidísimo. Lo que estaba diciendo, hermano, es que hay mucho parecido con referente a la caída de Babilonia con la Babilonia espiritual. Ah, es que ahorita vamos a ir a la Babilonia espiritual. Ajá. Ahorita vamos a ir porque es lo mismo, nada más que ya no literalmente. Ahora es de manera ¿qué? Espiritual. Espiritual. Espiritual. Cae Babilonia, ¿dónde lo tenemos? Jeremías 51:8. En un momento, ¿qué dice? Cayó Babilonia. ¿Y qué pasó? Se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane, pero no sanó. Jeremías 51:8, Daniel 5:3 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, es decir, los babilonios, y Darío de Media tomó que en una noche fue rápido la caída. Hermanos, esto a mí me da esperanza. La hermana White dice que los eventos finales, ¿cómo serán? Rápidos. Los eventos finales serán rápidos, hermanos. Y ya estamos en eso. Todos los desastres que han pasado, todo eso, esta es una ilustración de cómo quedó aquella noche la gran Babilonia, hermanos. Aquella que decía, para gloria mía, para mi poder, la religión del hombre, centrada en el hombre, pisoteando los 10 mandamientos, en un momento cayó, hermanos. La religión de adorar a los ídolos es la religión de Babilonia. Y Dios nos llama a salir de allí con tanto amor, con tanto cariño, nos dice, salgan de allí, ustedes no pertenecen, si quieren ser mi pueblo, no pueden adorar otros dioses. Oiga. Ni de plata, oiga, ni de oro, ni de qué más, madera, ni de madera, ni de qué más, nada que sea hecho por el hombre. Esa es la religión de Babilonia y esa va a ser destruida. Muchas personas sinceramente están adorando en la religión de Babilonia, pero Dios le dice, si tú eres sincero, eres mi pueblo, huye de allí, sal de allí y adora al Dios verdadero. Amén, hermano. Amén. Hermano Pablo, ese es en el amor cristiano, ese es el llamado que nosotros venimos haciendo. No le venimos diciendo que se unan a una organización. Le venimos diciendo que se unan al Dios del cielo. Amén. Ya es hora de eso. Al mensaje de Dios. Al mensaje de Dios. Que lo acepten en su corazón. Amén. No es hora ya de seguir al hombre, porque seguiríamos la religión de Babilonia, ¿entiende? Es hora ya de seguir a Dios. La religión de la Biblia. La religión de la Biblia. La fe de la Biblia. La doctrina de la Biblia. La fe de Jesús. Esa es la verdadera fe de Jesús. Humillarse ante Dios. Hoy la gente va a un templo, adora en el templo, pero se olvida de Dios cuando sale, ¿o no? Eso no es lo que Dios busca. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la hora del juicio abarca que nosotros alarmemos sobre la caída de Babilonia. Y la bestia nunca va a cambiar, aunque lo veamos con una santa Biblia en la mano. Exactamente, y nunca cambia la bestia. Aunque veas el piso, aunque se abrace con todo, nunca va a cambiar. No, porque la profecía dice que será destruido el hombre de pecado con el resplandor de la venida de Cristo. Exactamente. El papado va a ser destruido. Y hay muchos sinceros católicos que creen que el papado es el representante de Cristo en la tierra. A esos sinceros católicos Dios le dice, salgan de Babilonia, porque están creyendo sinceramente, pero están mal, están equivocados. Entonces la destrucción de Jerusalén o en la conquista, ya el pueblo de Dios había salido en la, muchos se quedaron ahí, pero sí salieron, ¿será algunos? Algunos sí salieron, pero muchos se quedaron, muchos cayeron en esa destrucción. Es interesante, porque la destrucción de Babilonia fue la toma del poder. Mataron a varios, a varios mataron. Pero recuerden que llegó, por ejemplo, Daniel, por alguna razón se quedó allí, pero le siguió sirviendo ¿a quién? al otro rey, y el otro rey también le trajo la misma religión de Babilonia, porque los otros reyes también adoraban a quién, a otros dioses, ¿entiende? Por ejemplo, hicieron un decreto que nadie orara a otro dios sino más que a su rey. Era su dios su rey, aunque fuera otro reino. En otras palabras, y es cosa interesante que está diciendo el hermano, aunque cambió de manos, siguieron con la misma religión pagana. Eso es Babilón. Lo que pasa con las religiones actuales, ¿no? Sí. Que son protestantes, entre comillas, pero ellos siguen adorando el domingo, aunque digan ellos. Nada así más es. Nos reunimos, no hay día específico para adorar, pero nosotros vamos el domingo. Uh-huh. Pero, ¿quién adora el domingo? La bestia. Así entonces, es. Entonces, están adorando ellos igual. Uh-huh. El falso día. El falso día. No hay cambio. Bueno, antes de entrar a la aplicación espiritual, vamos a cantar dos himnos. ¿Está bien? Vamos a cantar dos himnos mientras ustedes se paran y yo me siento. La caída de la gran Babilonia espiritual. ¿Sí, bueno? Bueno, bueno. Ahí, por favor. Sé que tenemos calor, pero yo creo que los jóvenes hebreos estuvieron... Más, porque aquí no estamos en el fuego. Los jóvenes hebreos estuvieron 7 veces más en un calor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que cuando entraron salieron con mucho calor? No. Cuando entraron salieron fresquecitos, ¿verdad? Dice que no olía ni ha quemado su ropa. Una nube cristalina los cubrió. Sí, los cubrió Cristo. Sí, aquel que fue la nube para su pueblo en el desierto. Ese fue la frescura para estos 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo 7 veces más, hermanos. Hermanos, tengamos fe, tengamos confianza. Dios está buscando anheladamente un grupo de personas que nada más confíen en Él y no en el brazo del hombre. Eso es lo que Dios está buscando. Porque vamos a entrar a la aplicación espiritual y vamos a ver que muchos ya están bebiendo del vino de la gran Babilonia. Vino de la gran Babilonia. 6 puntos. ¿Se acuerdan de los 6 puntos? Babilonia presume ¿qué? Su grandeza. Babilonia tiene cautivos o lleva cautivos a los hijos de Dios. Babilonia está en una gran fiesta y en esa gran fiesta Dios anuncia su caída. Antes viene el mensaje, huid de Babilonia porque su caída está pronta. El río Eufrates se seca, entonces entra el ejército enemigo. En este momento vamos a ver a nosotros que los demonios van a resistir, no van a querer que la gran Babilonia caiga. Finalmente la gran Babilonia cae y no hay nadie quien le ayude. Esto viene, ¿verdad? En resumen, viene para nosotros y ya estamos en eso. Vamos a ver, la grandeza entre muchas ¿qué? Aguas. Ahora vamos a ver Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 viene lo mismo en el verso 1, 2 y 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá te mostraré la sentencia contra quién. La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Me dijo también, verso 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Se acuerdan ustedes que Babilonia hizo mandar traer, verdad, a todos los pueblos, a todas las naciones que vean bajo su dominio? Bueno, eso significa que una ramera se sienta sobre muchas, ¿qué? Sobre muchas aguas. Y además de que se sienta sobre ellas, las emborracha. Miren lo que dice. Perdón, las hace fornicar. ¿Con la cual han fornicado quiénes? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han, ¿qué? Embriagado con el vino de su fornicación. 2 cosas. Les enseña a fornicar y les enseña a emborracharse con el vino de su fornicación. Esto es lo que va a hacer la gran Babilonia, lo que está haciendo la gran Babilonia al final del tiempo. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Estamos aquí en Apocalipsis 17:3, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Y tenía en la mano un cáliz de oro, verso 4, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Babilonia qué? Aquí comprobamos que al final del tiempo hay una gran Babilonia que hace lo mismo, fornica y da de beber a todos del vino de su fornicación. ¿Es lo mismo que la otra Babilonia? Casi es lo mismo. La única diferencia es que esta es espiritual y aquella fue ¿qué? Literal. ¿Qué significa? Que aquella sí fue una gran ciudad, ahora esta ciudad abarca mucho más que algo local. ¿Entendemos? Esto abarca toda la tierra, abarca todos los moradores de la tierra. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se aplica esto? La ciudad del Vaticano el día de hoy tiene relaciones con los países de la tierra. Existen 195 países, de los cuales el Vaticano tiene relación con 172 países. ¿Entendemos, hermanos? Relación quiere decir unión de la iglesia con el Estado. Con 172 países. Hermanos, ya casi todos los moradores de la tierra han fornicado con ella. Ya la mayoría están convencidos. Ya la mayoría están convencidos. Y cuando venga esto, ¿qué viene? ¿Destrucción qué? Repentina. Esta es una foto, hermanos, donde ustedes pueden ver el Vaticano. Con diferentes ¿qué? Banderas. Gracias. Ah, por favor, si me la pasan. Por favor, gracias, muy amable. Esa es la única iglesia. ¿Recuerdan ustedes que hay un cuerno pequeño? ¿Cómo es el cuerno? Pequeño. En Europa, después de los 10, íbamos a buscar un país pequeño que hable grandes cosas contra Dios. Solo uno cumple la profecía. El único país que tiene sentido y tinte religioso es el Vaticano. No hay vuelta, no hay otro más. Y está rodeado de siete colinas. Entonces, ¿con quién se cumple esto? Con Roma, pero también dice que menciona aquí la madre de quién, de las rameras, la madre de las rameras. Se enseña a otras también a unirse con quién, con el Estado, sí o no, sí. Pueblo de Dios en Babilonia, aún hay mucho sincero católico. ¿Alguien tiene el libro Evento de los Últimos Días? No lo traen, lean la página 215. Ahí dice que Dios tiene mucho pueblo sincero en el catolicismo y que cuando escuche este gran mensaje, ese pueblo va a salir. La sierva del Señor dice que nosotros no debemos lanzar acusaciones contra los católicos. No quiere, ella no está diciendo que no le demos el mensaje del tercer ángel. Está diciendo que no le digamos a los católicos, eres un esto, eres lo otro, te vas a perder y así, como diciéndole, ya estás perdido. No. Hay muchos sinceros católicos que Dios tiene ahí, que cuando escuchen este gran mensaje, van a salir de ahí y van a predicar y van a dar este mensaje mejor que nosotros, hermanos. ¿Amén? Amén. Y cuando ellos vengan a este mensaje, nosotros no podemos rechazarlos. Hay mucho sincero católico que no sabe que este gran sistema es un sistema de engaño. ¿Sí? No lo sabe. Y por eso dice aquí, y clamó con voz potente diciendo que ha caído la gran Babilonia. Pero este ya es la Babilonia contemporánea, dice, y se ha hecho habitación de qué, de demonios y de qué más, guarida de espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque, y aquí se repite, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de qué, de su fornicación. Se dan cuenta que es lo mismo, y los reyes de la tierra han fornicado. Nabucodonosor hizo fornicar a todos los reyes de la tierra con su vino y los trajo para pisotear los 10 mandamientos en unión iglesia-estado, ¿verdad? Y eso ya viene también, Apocalipsis 13, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo que no qué, la adorase. ¿Se acuerdan que eso es lo mismo que los tres jóvenes hebreos? Dios permitió que se escribiera el libro de Daniel para que en el libro de Daniel nosotros entendiéramos que iba a venir la pena de muerte contra todos los que no adorasen la estatua. La misma historia viene en la última gran Babilonia. Viene la pena de muerte. En otras palabras, los que no acepten el nuevo orden mundial del papado junto con las demás iglesias y organizaciones políticas, hermanos, viene la pena de muerte. Pero recordemos una cosa, aquel que caminó en el fuego ardiendo 7 veces más con los jóvenes hebreos está vivo hoy y está dispuesto a caminar con los fieles donde quiera que estos vayan. Amén, hermanos. Amén. Ese es el mismo Dios. Y no importa que ahorita estemos en un calor de 30 y tantos grados, El mismo Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Sí. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente. En la mano derecha o en la frente. Hermanos, también, la gran Babilonia tenía dominio sobre todos. Esta última gran Babilonia tendrá dominio sobre todos. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así también será al final del tiempo, hermanos, ¿verdad? Si nosotros no adoramos en el domingo, vendrá el castigo, ¿verdad?, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los grandes reyes de la tierra tendrán el control de la comida, tendrán el control de todo. Pero, hermanos, el que perseverare hasta el fin, ¿ese será qué? En una fiesta se anuncia ¿qué? Su caída. ¿Se acuerdan ustedes? Saqué esta foto de una de las fiestas del Vaticano. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Cuanto ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale del tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no veré. No soy viuda y no veré qué. Aún, esta es una fiesta donde aquí ustedes pueden ver los ídolos. Dentro del Vaticano. No ha cambiado nada, hermanos. ¿Se dan cuenta? Anduve buscando, dijo, por ahí debe haber una foto que tengan una fiesta dentro. Y aquí está. De una foto, están dentro del Vaticano, hermano. Aquí están las imágenes. Ahí están todo. Ahorita Roma, su gran deleite. El gran deleite de Roma es que los protestantes están regresando para Roma. Es el gran deleite. En el Congreso presentaron algo, no sé si ya les hablaron eso, hermanos. Pero hay una bula papal que se llama así. Bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia, Francisco, obispo de Roma, siervo de Dios, siervo de los siervos de Dios, a cuanto lean esta carta. ¿A quién es esto? A todos. Ya no para los católicos, ya es para todos. Este es el jubileo. Vamos a ver aquí. El año santo se abrirá el 8 de diciembre del 2000, ¿qué? 15. Dicen que se va a abrir una puerta. El 8 de diciembre del 2015, ¿sí? Dice, esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Por esto pensó y quiso a María Santa Inmaculada en el amor para que fuese la madre del Redentor. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. Se abre, Roma va a abrir las puertas del perdón el 8 de diciembre del 2015 para todos. Los que quieran ser perdonados por Roma, no por Cristo, sino por Roma. Se abre la puerta de la gracia para Roma. Perdón, Roma abre la puerta de la gracia el 8 de diciembre del 2015 para todos los que quieran encontrar el perdón. Imagínense, hermanos, qué blasfemia cuando la puerta de la gracia está abierta, hermanos, desde que Cristo entró al cielo como nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. En realidad, y en sombra, se abrió desde que el hombre pecó. En la sombra, en la figura, la puerta de la gracia. Sigamos viendo aquí. El jubileo, por lo tanto, será celebrado, ¿dónde, hermanos? En Roma. Así como, ¿dónde más? En las iglesias particulares, como signo visible de la comunión, ¿en qué? ¿Qué es el jubileo? Va a haber comunión en todas las iglesias. Por eso ustedes van a ver, hermanos, gente participando en los ritos de otros y en los ritos de otros y en los ritos de otros. Esa es la comunión que quiere Roma. La unidad. La unidad que quiere Roma, hermanos. ¿Sí? Está dando de beber a todas las naciones, a todas las iglesias. He escogido la fecha, ¿de qué fecha? El 8 de diciembre, por su gran significado en la historia reciente en la iglesia. En efecto, abriré la puerta santa en el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Cuando el Concilio Vaticano II fue el 8 de diciembre de 1965, cuando por primera vez llegaron los protestantes a Roma. Por eso hoy, 8 de diciembre, le abre las puertas. El último perdón que le ofrece Roma a los protestantes. Ese día es el día de la concepción, celebran ellos. Sí, el día de la concepción. Están concibiendo varios protestantes. Ajá. Luego, ¿qué es lo que dice aquí? Vuélvase a la mente las palabras cargadas del significado de Juan 23 que pronunció en la apertura del concilio para indicar el camino a seguir. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de ¿qué? La misericordia. Y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse, ¿cómo dice aquí? Amable, madre, amable. ¿Cómo? Madre, amable. ¿Quién es la única iglesia que se llama la madre? La Babilonia. La Babilonia. Pero Dios tiene hijos sinceros allí que salgan. Amén. Amén. Hermanos, este es la burla papal donde ellos se llaman la madre. Y mire aquí, ¿se recuerdan ustedes que dice que hay otras iglesias? ¿Recuerdan ustedes que vieron? Sí. Iglesias particulares le llaman ellos. Esas son también las que siguen la gran ramera. Y sigue diciendo aquí. Queremos más bien notar, bueno, dicen, lo vamos a hacer por misericordia, no vamos a usar las armas. Siguiente. El año jubilar, ¿cuándo se va a concluir? El 20 de noviembre. ¿El 20 de noviembre de qué año? 2016. En ese día, cerrando la puerta, ¿qué? Tendremos ante todo sentimientos de gratitud y reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de ¿qué? ¿A quiénes Roma le está concediendo gracia? A los protestantes. Sí. Y esta semana visitó a los primeros, a los valdenses. Ya fue a visitar a los valdenses. Y le regalaron a los valdenses una Biblia, la primera traducción de la Biblia valdense. ¿A poco? Sí. Ya ven, hasta los valdenses que una vez fueron fieles, hoy sus descendientes. Y pidió perdón. Ya pidió perdón por todos los. Y les pidió perdón a los valdenses, eso no lo sabía. Sí, le dieron hermanos. ¿Sí? Es que el papado está trabajando rápido. Hermanos, viene, por eso está dando de beber a todos, incluso a los valdenses. Sí, yo también traigo. Ahí lo tienen. Sí. El video. La noticia, la noticia. Ah, la noticia, a ver si la pasan para pasarla al rato. Está tremendo, hermano, lo que está pasando. Entonces, entendemos, hagamos un resumen hasta aquí. Roma ha dicho, del este 8 de diciembre le vamos a dar la gracia y misericordia a los protestantes para que regresen a Roma. Nosotros lo vamos a perdonar. Y les pedimos perdón. Porque y ellos estaban pidiendo perdón. Y si no regresamos, dice el hermano. ¿Sí? Exactamente. Eso nos dice que tenemos que confiar en Dios y ya salir. Salir de donde tengamos que salir. Huir. Ya no nos queda otro, hermano. Ajá. Es huir, ya, porque no se va nada. ¿Qué piensan de esto, hermanos? Y a Cristo están las puertas. Salid en medio de ella antes de su destrucción. Por eso dice acá Apocalipsis 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. Hay muchos católicos, evangélicos, testigos de Jehová sinceros que tienen que salir. Y para eso Dios nos llamó, para darle el mensaje que ellos, ¿qué? Que ellos, ¿qué? Que ellos salgan de allí. Que ellos salgan de esa gran, gran Babilonia. De esa gran Babilonia. Vamos a entender esta otra parte. ¿Se acuerdan que cuando Babilonia cayó se secó el río Éufrates? Vamos a entender un poquito qué significa eso. ¿Está bien? Sí. Y el sexto ángel, Apocalipsis, ya leo Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Aquí se nos habla del secamiento del río Éufrates también. ¿También? Todo está en la Biblia, hermanos. ¿Sí? Dice así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río, ¿qué? Éufrates. ¿Y el agua de este qué hizo? Repito, antes el Éufrates se desbordaba, pero también se secaba. Ya vimos que el Éufrates es el río que divide la tierra santa de la tierra pagana. Y el río de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de ¿quién? De la tierra. Del oriente, es decir, para que ya finalmente entrara Cristo a conquistar. Pero cuando se secó y ya estaba todo listo, ¿qué dice la palabra de Dios? Los demonios en ese momento, hermanos, no quieren que venza el Cristo. Y dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, ¿cuántos espíritus? Sí. Inmundos, ¿a manera de qué? Sí. ¿Se acuerdan de la Babilonia? Está llena de todo espíritu, ¿qué? Inmundo y aburrido. Inmundo, la gran Babilonia va a luchar hasta el final. Pues son espíritus de quién. De demonios. Que hacen señales. ¿Y a dónde van? A los reyes de la tierra, de todo el mundo. Miren, la unión de los espíritus con los reyes, la unión de la iglesia y el Estado es la religión de Babilonia. Ahí está otra vez. ¿Lo entendemos, hermanos? Sí. Una y otra vez la Biblia nos dice. Van a los reyes de la tierra. ¿En dónde? ¿A todo qué? A todo el mundo. ¿Se acuerdan que la gran Babilonia tenía dominio sobre todos los que vivían en ese tiempo? Ahora también así, la gran Babilonia tiene dominio sobre todos, todo el mundo. ¿Para reunirlos a qué? Ah, será, esta sí será una batalla. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. A ver, ¿y qué tiene que ver este verso, el verso 15? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea qué. ¿Por qué está este verso de la desnudez aquí, en medio de una batalla? ¿Por qué? Alerta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que los centinelas debían estar arriba? Sí. Bueno, el castigo para un centinela que se dormía y no daba el aviso de que venía el enemigo era tan sencillo. Lo bajaban a la ciudad, lo desnudaban, todo el mundo veía su vergüenza y todo. Este centinela se durmió. ¿Entiendes? Por eso dice, he aquí yo vengo como ladrón, vengo en esta batalla. Tú ten cuidado, no te unas con el Estado, con los reyes de la tierra. No te metas en la religión con los demonios. Tú debes ser una atalaya. Y si tú no eres una atalaya, yo también voy a ir contra ti. ¿Entiendes, hermano? Y tú vas a padecer la misma vergüenza de la gran Babilonia si no das el último mensaje. Como perro mudos. Por eso dice... Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Ahora, esto tiene un significado espiritual. Todo esto tiene significado espiritual. Los demonios son espirituales, la batalla es espiritual. Hoy vamos a ver un poquito qué significa esta. Dice, ¿los qué dice? ¿Los qué? Reunió. Va a haber una unidad otra vez. ¿De quiénes? Del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos son... El dragón, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río, ¿qué? Y el agua de este, se secó. Pero cuando se seca ya está listo para que Cristo venga y los tres espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios, resisten la venida de Cristo. Aquí está la Biblia. Todo lo que es el paganismo, los adivinos, todo eso que vimos que estaba en Babilonia. En Babilonia también había sumos sacerdotes. Todo eso también. En Babilonia había también falsos profetas. Todo eso es la gran Babilonia. Se van a oponer a la venida de Cristo Jesús. Y si nosotros nos unimos a eso, también vamos a sufrir la vergüenza de la desnudez. Ahora, este verso lo he leído. Está en, aquí, este es el griego para lo que... Este es como se escribió la Biblia. ¿Sí? Donde dice, y vi salir de la boca del dragón. Dragón es dracontos en griego. Y de la boca de la bestia, terión. Y de la boca del falso profeta, pseudoprofetú, en hebreo. Neumata, tres espíritus inmundos, como ranas, batropoi. Porque son espíritus daimonion, de demonios, que están haciendo señales. Los van, rodean a los reyes. ¿A dónde van? Basileo. Ahí viene reyes, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Van a los reyes de toda la tierra donde están todos los seres. Y en griego es la palabra ¿qué? Oicumenes. ¿Entienden, hermanos? El ecumenismo es realmente la religión de los demonios. ¿Sí? Es la religión de los demonios. Por eso yo no quiero nada que ver con el ecumenismo, hermano. Y si tú ves a alguien en el ecumenismo, está siguiendo la religión de los demonios. No podemos seguir allí. Porque primero está la palabra de Dios. Amén. Porque con una sola mentirita que digan, se echó a perder toda la verdad. Ajá. El ecumenismo es lo que lleva. El ecumenismo lleva a qué. A verdad con mentira. Es decir, mezclar algo de verdad de la palabra de Dios con qué. Con la mentira. Como la unidad. Ajá. El concepto ese de la unidad. Sí. Pero la unidad bajo crucificando los principios de Dios. Exactamente. Y hermanos, por ejemplo, la misa, lo que les enseñé hace rato de la misa del coro de la iglesia adventista de la iglesia adventista de Montemorelos en la iglesia católica de Montemorelos. Esto acaba de ser católica de Montemorelos. Sí, el coro de la iglesia adventista en la iglesia católica. Esto es ecumenismo, ¿entendemos? Tomándose votos ahí con la no, fueron a cantar, no solamente tomar sus votos. Fueron a cantar. Ustedes lo pueden ver aquí, Universidad de Montemorelos, ahí está, flicker.com, la orquesta universitaria, ensambles de metales de la Universidad de Montemorelos. Por eso, mi querido hermano Pablo, nosotros no estamos allá. ¿Entonces? Porque allá les gusta del vino de Babilón. Y están borrachos. Los pastores son los cantineros. Sí, porque se le aviente cubetadas de agua de conflicto de los siglos. No, aunque le aviente cubetadas de conflicto de los siglos, están borrachos. Yo dije, mi copa de Babilonia. Son los espiritistas modernos. Por eso nosotros no vamos para allá. Sí. Son espíritus de quién. De demonios. Porque nosotros sabemos. Mira, ¿se acuerda usted, hermano? La fiesta que organizó este Nabucodonosor. ¿Se acuerda? ¿Qué había ídolos de qué? De madera. ¿Qué había? ¿Ídolos o no? Pues ahí están otra vez. Ahí están. Sí, ahí está la fiesta. Este es el coro de la Universidad de Montemorelos. ¿En dónde? En Montemorelos, en la iglesia del Sagrado Corazón. El 22 de febrero, que era domingo, haciendo la misa. En domingo. En domingo. Se checa la fecha y coincide que es domingo. Es domingo, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen, aquí está. El domingo 22 de febrero la misa fue presentada también en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, haciendo misas. Nosotros por eso no estamos ahí. Porque serán poquitos, serán tres. Ahora no estoy diciendo que literalmente serán tres. Estoy diciendo que serán bien poquitos, de acuerdo a la palabra de Dios. La obra de México en conjunto con el TEC de Monterrey. Están con el TEC de Monterrey. ¿El TEC de Monterrey también jesuita? El TEC de Monterrey es hacia la inclinación católica. Uh-huh. Uh-huh. Mire, ahí está. La misma fiesta de Babilón, pero con el propósito de estar unidos. ¿Sí? Mire, los frailes. Aquellos que una vez persiguieron a los fieles valdenses, porque ahorita ya se acaban de unir con el Papa, es lo que me acabas de decir. Las imágenes, toda la religión de Babilonia, con los adventistas de ahí, por eso nosotros no estamos con ellos. Porque el árbol no se conoce por su nombre. ¿Por qué se conoce? Por su fruto. Soy una guayaba, pero estás dando limón, pero soy guayaba. Eso hay adventista, pero estás yéndote con los limones. No puede, ¿entiende? Sí, mire, ahí está. Aquí tenemos al rector de la universidad, de donde salen todos los pastores. Por eso nosotros ni vamos con ellos ni nada, porque están viviendo del vino de Babilón. Sí, ahí está, hermano, mire, dentro de. Y eso es la convivencia, la unión, la reunión. Ahora, si la Biblia dijera que está bien hacer todo eso, nosotros estaríamos mal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que eso está ¿qué? Mal. Que por eso cayó Babilonia, por la adoración a los santos. O no santos, como le dicen ellos, nosotros le decimos ídolos. Miren, ahí está. Están en la misa, cantada, el coro. Mi hermano, nosotros no debemos ir a la misa ni porque sea nuestro familiar que se murió, ni nada. Es que, ¿qué es la misa? La misa es un sacrificar a Cristo otra vez. Cuando Cristo ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Ya, hermanitos y todos hermanos, todos los ídolos que se tengan, hay que quitarlos, porque es la religión de Babilonia, y espada, espada contra el que tenga eso. Es lo que dice la palabra, ¿o no leemos? Lo persiguen los demonios además. Hermano, sí. Segunda de Corintios 6:14 dice, no más en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Ajá. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Así es. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Así es. Ahora, ¿qué significa van a los reyes de la tierra? Mire, leo del conflicto de los siglos. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían, ¿qué? Sus doctrinas. Esa es la religión de Babilonia, cuando la iglesia se une ¿con quién? Con el Estado. Por eso, hermanito, nosotros, otro elemento que no vamos allá, es que están en unión con la gran Babilonia. Y número dos, están siguiendo la doctrina de los demonios, que es unión con el Estado. Nosotros respetamos el Estado. Así como usted respeta el matrimonio de otra persona, pero usted, como ya está casado, no se va a meter con la otra persona, ¿o sí? No. Así es esto. Dios y su iglesia están casados. Y si usted lo respeta, no se va a hacer acuerdo ¿con quién? Con el Estado. Porque entonces el Estado le pondría leyes y reglas que no son las de Dios. ¿Entiende? Eso se llama fornicación espiritual. Y la Biblia nos dice que fornican, enseña a otros a fornicar. Miren lo que dice aquí. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, ¿qué dice ahí, hermano? Al aliarse con quién? Con los poderes mundanos. Con los poderes mundanos. Manifestaron el mismo deseo de restringir la conciencia. Fueron obligados a abandonar ¿qué? Y es lo que está pasando ahorita. ¿Por qué, hermano? Cuando usted ve esto. Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y qué dice aquí? Esta es la alianza con el Estado. Este es el vino ¿de quién? De Babilonia. Cuando una iglesia se incorpora al Estado, es el vino de Babilonia. O dígame si estoy mal, hermano. No, está bien. La Biblia y el Espíritu aprovechan lo de eso. ¿Sí? Y por eso nosotros no vamos para allá. Las iglesias protestantes siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes ¿qué? Ahora, lo que voy a decir, lo digo porque hay que decir la verdad, ¿o no? Amén. Amén. Si no decimos la verdad, el mismo Dios que castiga a Babilonia me va a castigar a mí. Hay hermanos, hermanos, que miren, vamos a leerlo. Es tan sencillo. Este es el sitio de internet del Evangelio Eterno. Pero miren lo que dice. El Ministerio Internacional del Evangelio Eterno es una ¿qué? Organización. No lucrativa. ¿Qué dice aquí? ¿Incorporada dónde? En el Estado de California. ¿Incorporada dónde? En el Estado. ¿Al Estado y cuál? Y luego dice, fue iniciada por un grupo de laicos con un ministerio ¿de qué? Hoy la desgracia, hermanos, es que ministerios de sostén propio no han entendido que nos tenemos que separar del Estado. Aquí está claro qué significa incorporada en el Estado. La palabra incorporada viene de incorpus, que significa forma ya parte del cuerpo del Estado. Es tremendo, hermano. Que el Estado los dirige, las controla. Sí, sí, hermanito. Le da los lineamientos. Ahorita aquí está pidiendo a los convidados. Y la iglesia están involucrada ahí. Exactamente. En las iglesias, entonces. Y saben eso, ese es el vino, hermanos. Nosotros no tenemos que tomar de ese vino. Y lo más triste es que estaba un hermano de sostén propio, le cuento esto, allá en el norte de Estados Unidos, de México. Él hace los cultos tempranito con su familia y a las 9 de la mañana se va a hacer la obra misionera. ¿Sí es? Y se va a un tianguis y pone una mesa y pone Biblia y profecía y todo. Y dice, y que me llegue un candidato el sábado, un candidato de un partido. Dice, ¿qué pasó, hermano? Ya le digo, hermano. Dice, y se pone a ver la literatura, quién es el anticristo y todo, sí, literatura fuerte. Dice, hermano, te venimos para que votes por nosotros. O un político. Dice, no, yo estoy dedicado a la predicación. Hermanos, este es el gran vino de la gran Babilonia. Tristeza. Que si nosotros salimos de una AR que está unida con el Estado, ¿volvamos a qué? ¿A estar incorporados a dónde? Al Estado. Por eso un servidor entiende que el ecumenismo es esa gran unión. Y una vez que el Estado se incorpora contigo, estás bajo las leyes de él, ¿o no? Por eso nosotros nos hemos separado de varios ministerios que están unidos al Estado. Porque no se puede más. Y hay hermanos que lo saben y no lo dicen. Y son cómplices. Aún el dicho de allá va, del mundo. ¿Qué dice? ¿Tanto qué? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene qué. Y aquí es lo mismo. Tanto peca el que da de beber el vino como el que se lo toma. ¿O no? ¿No me crean? Entren al sitio de internet. Ahí están las... Ahí está todo. ¿Verdad? Ahí está. Está incorporada al Estado. El Estado de California es el que lo manda. Bajo las leyes. Y tengo que decirlo porque soy libre en Cristo. Amén. Y libre en Cristo. Soy libre en Cristo. Y el que es libre en Cristo, hermano. No hay compromiso con nadie. Y me fui a investigar un poquito más. ¿Sí? Para ver si era cierto, a comprobarlo. Yo creo que con esto es suficiente. A ver, permítanme un momento. Por ejemplo, aquí, el Evangelio Eterno es parte de una corporación, ¿sí? Del estado de California. Y la gente nos podrá decir muchas cosas, hermanos. Pero tú sé fiel, es el mensaje. ¿Cuántos se inclinaron ante la estatua, hermanos? No. No, ¿cuántos se inclinaron? 4,000 ¿qué? 597. ¿4,000 qué? 597. Hermanos, 4,597 de los que decían ser la verdad presente ante la unión de la iglesia con el Estado. Porque tres son los que entendieron que eso estaba mal. ¿No es impresionante, hermanos? ¿Sí? Entonces, miren, me fui a investigar. Es una corporación, con el tinte de religión. ¿Cuándo se incorporó? Este es el número del nuevo orden mundial. El Evangelio Eterno es una corporación con el nombre de religión o clasificación de religión en el estado de California, y este es como su número de AR. Pero no es AR ya, es un número de corporación. Si quieren, apúntenlo, el C-186-1490. ¿Dónde está en la Biblia eso? Su número de registro ya como corporación, no como iglesia. Hermano, el vino de Babilonia está por todos lados. Tú decides vengo a hablar porque libre soy en Cristo. Amén. Pero yo no quiero que si andamos predicando un mensaje, nosotros mismos nos quedemos callados. Aquí está, este es otro, ¿verdad? Corporación Wiki, es para buscar corporaciones. El Evangelio Eterno llenó los artículos de incorporación en el estado de California el viernes julio 2 de 1993, si tú quieres saber eso, de acuerdo al historial público del secretario de Estado de California. ¿Sí? Hugo R. Gambetta es el presidente del Evangelio Eterno. Ahí está, en la incorporación del estado de California, esto es en las corporaciones de Estados Unidos. Entonces, si ya salimos de una corporación, ¿por qué volver a otra? ¿Y por qué los hermanos que saben eso no se lo dicen? No lo quieren entender, porque sí lo saben muchos hermanos, pero no lo quieren entender. Ay, hermano, cómo me da tristeza a mí. ¿Cómo me da mucha tristeza? Aquí está otra vez. Investigué por todos lados la compañía principal, ahí está el principal, ahí está el nombre y aquí está la dirección. Este es el agente registrado, es decir, el que maneja todos los dineros, todos los negocios, todo lo que son negocios. En otras palabras, si alguien quiere poner otro precio, no se puede porque ya el Estado ya está ante el Estado. Hermano, ¿de qué estamos hablando en esta tarde? Caído espiritual de Babilonia. ¿De qué es? Son espíritus de la caída de la gran Babilonia. ¿Sabe quién cae? El que se une con el brazo del hombre. Ese es el que cae. El que se une con el brazo de Dios, ese permanece. Ahí es donde vivo yo, es que están haciendo un templo, pero ya no está el símbolo ese, ya no está igual. El registro. Ya lo cambiaron, ¿eh? Ajá. La flama. El símbolo de la cruz. Ya lo cerraron. Ya lo cerraron. Ya no le vi que está desplegaron. Sí. Ya está así. Pero sigue siendo la flamita, sí, que tiene el banco, sí, Santander. Como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no lo tiene ahí todo, pero lo tiene en un registro y sus folletos lo tienen. Así es. Es como la persona que... Es que la Biblia habla mucho que la iglesia y Cristo se asemejan al matrimonio. Porque dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Es como la persona que está casada y dice, pero yo ya no estoy casada. Bueno, es lo que tú dices. Pero tu acta de matrimonio dice que estás, ¿qué? Casada. Así ellos, aunque no traigan el qué, el nombre de que no estén casados, logotipo, están casadas con el Estado. Esto sí es muy importante. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo hoy el ejemplo, están siguiendo el ejemplo de Roma. ¿Se unen cómo? Inicuamente con los reyes de la tierra, así obran las iglesias de qué? Del Estado. Y si una iglesia o un ministerio está incorporado al Estado, de acuerdo a la Biblia, están bebiendo del vino de Babilonia. Es lo que dice la Biblia. Pregunta. Sí, hermanito. Nosotros al principio, cuando recibimos el mensaje, nosotros repartimos mucho tema del presidente de la corporación. Entonces, ¿qué pasaría ahora para decirle a otra nuevamente a mi hermano que nuestro hermano está unido con poder civil? Entiendo su pregunta. Número uno, cometimos un error al exaltar al hombre. ¿Qué deberíamos haber hecho nosotros? Agarrar el mensaje, escribirlo en una hoja e irlo a dar con la Biblia en la mano, ¿o no? Entonces, bueno. Ahorita le pasamos la palabra al hermano. Ajá. Entonces, hermano, la pregunta. Y ahora decimos que los mensajes están con los mensajes. Entonces, decir que nuestro hermano está con el trabajo, Una corporación es la palabra correcta. Entonces, yo nunca perseveré a ninguna meta, así como dijo, como a Dios. Siempre yo presenté el mensaje de Dios, más que el único error, porque parte de él. Yo siempre, donde voy, me presentando, siempre presentado a Jesucristo. Así debe ser. Personal y al espíritu de protección. En mano. Siempre así enseñado. Y también al grupo de interrogar siempre lo mismo. No sigamos a uno. No me sigan. No sigamos. No sigan a uno de los tíos. Y no sigamos al pastor Maynard. No así sigamos es. Al pastor Beto, sigamos al Cristo de a la palabra. A la palabra de Dios. Siempre así le he dicho. Bueno, mire, hermano, yo creo que aquí todos tenemos la libertad. Yo no vengo a imponer nada. Todos tenemos la libertad, pero también tenemos discernimiento. Y lo que usted está usando ahorita es el discernimiento. De decir, bueno, ¿qué va a pasar? Yo creo que no hay nada de malo en decir a la gente la verdad siempre. Decir, mira, este mensaje fue así, yo lo creí sinceramente, pero no sabía que estaba unido con el Estado. O sea, si nosotros decimos la verdad, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando decimos la verdad? Nos hará libre. La verdad nos hace libres. ¿O no, hermano Mingo? Sí. Adelante, hermano. Hermano, por lo que veo que está pasando, lo que pasa es esto, y este zarandeo va a haber. Ajá. Este zarandeo lo va a haber aún en el remanente. Sí. Pero ¿qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando con la hermandad? Que no han confiado en la oración del Señor Jesucristo. Así es. Que dijo, yo y el Padre una cosa somos. ¿Sí? Ajá. Entonces, él está hablando de una unificación. Y rogaré al Padre para que envíe el Consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, entre nosotros, los seres humanos, sabemos quien confiamos en un ser humano que porque estudió mucho y tiene mucho conocimiento profético y de la Biblia y lo que sea, pero está su confianza en el hombre. Ajá. Yo no puedo confiar en usted. Así es, maldito el hombre que confía. Yo no puedo confiar en el pastor Gabriel. Así yo es. No puedo confiar en ningún ser humano. Uh-huh. Yo escucho 3 ABN y escucho al pastor Esteban Bor. Uh-huh. Pero no a él. Estoy escuchando el mensaje. Hay que tener ese discernimiento entre el ser humano y el mensaje espiritual. Si viene de Dios. Pues sí, pero ¿por qué pasa esto? Porque no hemos confiado en el que no se ve, no hemos confiado en el Espíritu Santo. Así es, hermano. Yo los invito a buscar a Dios en ayuno y oración. El ayuno se puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Pero que nos apegue a conocer lo espiritual. Amén. Porque dice, hermano, hay grandes torres que van a venir para abajo. Así es. En los últimos días, hermano, esto va a ser una confusión. Y solamente como los 3 hebreos estaban bien espiritualizados. Amén. Y bien cimentados en la ley de Dios y en el testimonio de Jesucristo, pudieron resistir y la prueba que se les vino encima. Y esa prueba se nos viene a nosotros. Pero solamente con ayuno y oración, dijo el Señor Jesucristo, van a salir todos los demonios. Del corazón mío, primeramente, Dios aparte. Del corazón de cada uno. Si no hay eso, vamos a tener la mirada en el hombre. Yo ni soy de Maya, ni soy de Gamesa, ni soy de Esteban Bor, ni soy. Escucho a ellos el mensaje. Pero el mensaje que es de Dios, lo entiendo mentalmente porque el Espíritu Santo oro mucho a él para que me dé. Amén. Y no seguir al predicador. No, no. A nadie. A nadie. Estoy de acuerdo con usted, hermano. Nos hace falta, no hemos aprendido a confiar en aquel que no se ve. Y está la promesa. Sí. Si leemos el tema del Espíritu Santo, ¿qué? Él los guiará. Hablamos de esto, hablamos del otro, pero el Espíritu Santo casi muy poco. Y él está ya sobre nosotros. De hecho, cuando lo bautizamos, según el libro de Hechos, dice, y bautícense cada uno, ¿verdad?, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque de acuerdo a Juan, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Nos guiará a la verdad. Y yo creo que nos hace falta creer que nuestra iglesia está en los cielos, que nuestro pastor es Jesús, que el que nos instruye es el Espíritu Santo, y que nuestros compañeros son los ángeles. Tenemos que vivir como bien para lo invisible. Amén. Pero escuchemos a que narra la ley de Dios, el que practica la ley de Dios y el Espíritu Profecía, escuchemos. Si él anda mal, o yo ando mal, o quien ande mal, el juez es Jesucristo. Ahora, dice, aquí hay una cuestión diferente entre la persona y la doctrina. Así es. ¿Verdad? Porque si la doctrina está correcta, yo voy a ser alimentado correctamente. Exactamente. Pero si la doctrina está incorrecta, ahí está, entonces me va a afectar en mi vida espiritual. Amigo Pablo, sí, hermano. Todo, ya estamos viendo que el mensaje que está dando con ese hermano, que ve dolor y que ve todo eso, estamos viendo que la palabra de Dios no está mejor. Así, ahí, ahorita por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el hermano Bor ya renuncia a la organización. No renunció. Ajá, su jubilación, pero de manera disfrazada. Política está renunciando. Pero varios pensaron que sí iba a ser de sostén propio. No, él dice en su video, no, ahí lo traigo, dice, sí, pero yo seguiré allí. Sí, ¿verdad? Pues sí, que le siguen dando. Sí. Porque tiene la doctrina de Babilonia, todo ser humano fuera de la iglesia no hay salvación. Claro. Ajá, esa es una doctrina que él tiene porque vino acá a Chiapas, a esta parte de Comalapa, y les dijo a los hermanos que se regresaran a la organización, y varios hermanos de esa zona se regresaron. Entonces, por eso debemos tener cierto, hermano, discernimiento. Tiene tema. Ajá. Sí. Hermano, aquí hay parte de lo que con respecto a eso, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, en la página, sí, 433, se dice que Babilonia es madre de las rameras, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienden a sus doctrinas, ajá, y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 anuncia la caída de Babilonia. Ahora, si nosotros vemos que todo está eso, lo que dice el Apocalipsis 14 y lo que dice el Espíritu de Profecía, y con respecto a lo que vamos a escuchar y a entender y a ver lo que realmente está pasando en el pueblo de Dios hoy en día, como dicen los hermanos, que no podemos confiar en el hombre. Así pero es. Hermanos, de palabra, todo podemos decir, hermanos, pero el único que conoce nuestros corazones es Cristo, es el Señor. Yo me ha tocado platicar con hermanos que siguen al hermano Gambetta. Y ellos, hermanos, dicen, yo no sigo a ni un hombre. Yo no, y mencionan los nombres, yo no puedo mencionar varios nombres, ¿verdad? Porque solamente el nombre que llevo en mi boca y en mi corazón es Jesucristo. Amén. Pero hermanos, cuando al final de cuentas de todo, hermano, vienen defendiendo a un hombre. Pasó un caso por los nuevos hermanos, y aquí está presente mi yerno y mi nueva hermano, y ellos me preguntaron, ¿por qué es que realmente dice, la persona de que usted estaba hablando no mencionó nada, dice, y al final de cuentas dice, presentó los libros de la organización y presentó su blog de que levantan los pedidos del Evangelio Eterno? Entonces, hermanos, se disfrazan, hermanos. Y habrá cosa más triste en la vida que un cristiano, que un ser humano mienta y no diga la verdad. Porque ya dijimos, nosotros somos la verdad. Cristo es la verdad si Cristo está con nosotros, sí, hermano. Cuando de repente, después, al final de todo, viene resultando que sí están defendiendo a un hombre. Y en público es no. Entonces, hermanos, Adán y Eva, hermanos, ¿por qué fueron engañados primeramente? ¿Por qué fue engañado Eva? Porque si Satanás hubiera llegado y hubiera dicho, come de ese fruto y vas a morir, ¿será que lo hubiera comido? ¿Será que hubiera actuado al pecado? No hubiera actuado al pecado. Pero Satanás se disfrazó y le dijo, no morirás. Y murieron. Y hoy en día, hermanos, todas las corrientes de diferentes doctrinas que nos está llegando, los vientos de doctrinas, está llegando con una mentira. Y tengamos cuidado, hermanos, porque solamente aquellos que están juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, cuando nuestro orgullo, cuando nuestra codicia, cuando todo está enterrado, ahora sí podemos decir que Cristo vive en nosotros. Y no podemos decir mentira, y allá atrásito escondido, no podemos defender ni un hombre, hermano. Yo siempre he dicho, Yo siempre he dicho, cuando siempre el mensaje va nosotros lo vemos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, entonces quiere decir que vamos a discernir lo que aquella persona está diciendo. Y si solamente somos oidores nada más de la palabra, entonces vamos a ser, ¿qué cosa? Menospreciados y vamos a ser rechazados del reino de los cielos. Como seres humanos, yo le estoy sincero, ahora que viene el pastor de esta Chiapa, yo voy a escuchar mensajes, no a él. Uh-huh. Voy a escuchar mensajes porque yo escucho los mensajes. Uh-huh. Y agarro, retener lo bueno. Uh-huh. El que anda mal, se puede confundir, hermanito, es lo mismo. Yo que, no sigo a ningún hombre. Pero es lo mismo, repito, que vayamos a la iglesia católica y escuchemos al cura, porque el cura supuestamente habla de la palabra Dios, de Dios. Dios nos da libertad, por ejemplo, Dios le da la libertad al hermano de decir. Yo sí, ajá, se me hablo, sí, yo escucho un mensaje. Dios le da esa libertad al hermano y le da la libertad. Una con una persona, pues el católico, yo lo escucho y sí, ajá. Ahora, ajá, si yo veo que, ¿qué hizo David? Yo le mando una persona, ¿sabe qué? Personalmente a él. Uh-huh. Mira que un hombre tenía una oveja, y que, pues debe ser. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la persona, según la Biblia. Uh-huh. Hay que ir con la persona. Bueno, ya se hizo eso, ya se habló. Eso que así debe y ya se hizo. Pero, eso, o sea, si nosotros decimos guardar los mandamientos de Dios, hermano, vamos a hablar claro. Y el mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y si uno se une con el Estado, está en adulterio, ¿sí o no? Ahora. Y voy a hablar claro, me gusta hablar claro. ¿Usted iría a una casa a hacer un culto donde la persona está en adulterio? ¿A adorar a Dios sabiendo que ahí están en pecado? ¿En pecado que la persona está viviendo con otro? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en pecado, no hay bendición. Si las cosas materiales de este mundo las entendemos bien, ¿cuánto más lo espiritual? El AR está unido con el Estado, están en adulterio delante de Dios. Y si un ministerio es usted propio, está con el Estado, está en adulterio. Y lo que, no sé, discúlpeme si lo hiero, pero me gusta decir la verdad. Amén. Cuando nosotros decimos, yo voy a una casa que está en adulterio porque voy a escuchar el mensaje, hermano, usted participa de ese pecado ya sabiendo. O sea, Dios nos da la libertad. Eso sí, no hay cuenta. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara en el último mensaje de la gran Babilonia. Dios nos da la libertad de ir a escuchar a los que están en Babilonia. Sí, Dios no la da, pero va a traer una consecuencia delante de Dios. No delante de mí, de los hermanitos. No, porque usted dijo, yo sí voy a ir. Ajá, sí, y tiene la libertad. Y yo respeto esa libertad. Ajá, pero es como decirle, yo voy a ir a un lugar donde hay fornicación. Es lo que usted está diciendo. O sea, pero bíblicamente lo podemos comprobar, ¿verdad? Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque lo aprecio, hermano. Ajá, porque lo aprecio. Sí, y le digo a los hermanos, es que si no tenemos ese discernimiento, por eso es que presenté el tema de que solo tres permanecieron. Porque los otros dijeron, bueno, en un momentito nada más nos vamos a hincar, ¿verdad? Nada más cuando pase la música ya. Pero eso marcó toda la historia del libro de Daniel. Hay que orar mucho, hermano. Sí, o sea, por eso, hermanos, no es solamente pedirle a Dios el discernimiento. A mí me han invitado a iglesias, templos que son de la R. Le digo, si están registrados, no voy. Porque es ya ir a la fornicación. No voy. Porque tengo aquí bien claro, el Espíritu Santo ha puesto aquí bien claro que no puedo pisar una casa de qué. La comunicación espiritual. Pero, bueno, hay algunos hermanos que son nuevos, conocimientos, pero Babilonia está embarazada. Y de allí, usted acaba de decir hace rato, Babilonia es todo en global, todos los grupos. Dirigido por Roma. Todos. Y de allí van a salir, van a dar a luz, va a dar luz Babilonia, hijos sinceros, y que van a dar este último mensaje. Ahora, ajá, a quien sí no va a ser perdonado es una persona que tiene mucho conocimiento y que se ha preparado bastante y que si se va por un lado, quien se va a encargar de Dios es de ayudarlo, lo que le va a dar. Bueno, si Dios tiene hijos sinceros allá, sí. Pero ya los que salieron, los que salieron no pueden regresar. Y más un... ¿Qué piensa, hermano Luis? Y más un gran líder que le hace. Sí, ya el que salió, bueno, la Biblia lo presenta así, como el perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Aún David, sí, que mató y adulteró, reconoció otra vez el camino de Dios y siguió de otra. Ajá. Se arrepiente. Volvió a seguir. Pero le digo, mientras la vida del ser humano, mientras Dios todavía no le ha quitado, bueno, Dios no quita la vida, mientras la persona no ha bajado en la tumba, todavía tiene por la gracia de Dios el don del Espíritu Santo de rescatar. Ahora, quizás nosotros estamos vamos a poner en claro esto. Una cosa es la vida de la persona y otra cosa es la doctrina que predica. Por ejemplo, con esa doctrina se está llevando a muchos. El AR, pero si, con esa doctrina, mire cómo los tiene allá adentro. Pero si muere la doctrina, ya Dios que se va a encargar de eso. ¿Cómo? Hermano, si la persona muere en la doctrina falsa, pues él es engañador y Dios también está encargado de eso. Ahora, la doctrina, mientras la persona tenga vida, la doctrina verdadera de Dios lo va a rescatar. Si la persona quiere. Si es humilde. Si la persona se cierra, no quiere. Entonces el Papa puede ser rescatable. ¿Cómo? Entonces el Papa puede ser rescatable todavía porque está vivo y se puede arrepentir. Y esta mañana y llega el mensaje y lo comprende y lo entienda. No, porque eso opinan los aires. La Biblia dice una cosa. La Biblia le llama el hijo de qué? No, hijo de perdición. Le llama hombre de pecado, pero le llama hijo de qué? Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente hay dos frases para hijo de perdición. No, ¿sabe por qué? Mire, hermanito, lo voy a explicar. La Biblia es la Biblia. Entonces tenemos que poner antes de mi... Lo que usted está haciendo es estar razonando fuera de la Biblia. Se lo digo con aprecio. Ajá. Entonces, mire, solamente hay dos frases en la Biblia que usan hijo de perdición. La primera es cuando Satanás entró en Judas. Y ya, ¿verdad? En ese momento se le llamó el hijo de qué. Ajá, entonces la Biblia, hijo de perdición, es cuando ya está perdido. La misma palabra la dice. ¿Hijo de qué? Cuando ya fue su último chance, su última oportunidad, ya. Ahora, si todo lo... Abrazando su doctrina. Ah, falsa su doctrina. Ahora, el papado. Muchos adventistas AR están orando por este papa que es muy bueno y que ojalá se convierta. La Biblia le llama hijo de perdición. Ajá. Entonces, por ejemplo, el papado puede parecer que se convierta porque es muy bueno y todo. Pero proféticamente ya aceptó el liderazgo de engañar a todo el mundo con el vino de Babilonia. Está perdido. O sea, ya su sentencia, como en otras palabras, Nabucodonosor. En el momento que él estaba en su fiesta estaba vivo, pero delante de Dios ya estaba ¿qué? Muerto. Así es. Murió su fe. Los antediluvianos por los consiguientes. Sí. El día ya estaba. Sí, entonces, ¿por qué decimos esto? He encontrado, hermanos, dentro y fuera del sostén propio, una necesidad de amar la verdad pura. Hermano, yo podría decir, me regreso a la R, total guardan el sábado, ¿o no? Cantan los mismos signos. Cantan, tienen el mismo himnario, tienen los libros de la lengua. ¿Pero por qué no? Porque no es la verdad pura. Y puedo decir, voy a escuchar a Bullón, pero no es la verdad pura. Ya usan programación neurolingüística. Cuando nosotros amemos la pureza del Evangelio, un Evangelio puro. Puro. Sin mezcla de nada, ni del 1.00% de error, no, puro, haremos que otros sigan la pureza y no nos sigan a nosotros. Amén. Yo les invito, hermanos, estamos en el clímax de la gran Babilonia. Y todo viento de doctrina va a visitar al pueblo de Dios. Hasta el punto, hablo de manera simbólica, que nada más queden tres. Hasta ese punto. He hablado con algunos hermanos que sí, van a la R y están tres sábados allá y un sábado acá. Pero hermano, Dios busca un pueblo, una iglesia que dice, sin mancha ni quemas. Sin contaminación. Luchemos por eso, hermanos. Luchemos por eso. Busquemos eso en el nombre de Cristo. No lo busquemos, como dijo el hermano Domingo, en el hombre. No en Maya, no en el hombre. No, olvidémonos del hombre. Pidámosle a Dios discernimiento y busquemos la pureza. Y si la pureza está en un grupito, exactamente, en el Espíritu Santo, si la pureza la está estudiando un grupito debajo de un árbol, allí voy a ir. Amén. Allí voy a ir, hermanita. Hermano, lo que pasa es que en esta situación, en este, yo fui una vez y vi todo esto. Yo la verdad me puse a llorar porque yo dije, bueno, estoy saliendo de allá y yo, lamentablemente, el hombre, ¿verdad? Siempre seguía un buen tema porque, pues, la verdad, cuando comenzó el hermano, en vez era un buen tema, era un algo que daba sí. La verdad. Pero desde el momento en que él salía al Estado, ya ahí corrompió con los mandamientos de Dios. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Si me salí de allá y me vine acá, yo me puse a llorar, pero de un escucho una voz que dijo, el diablo no quiere llevar a la incredulidad, a que allá es mentira, allá es mentira, acá es mentira, entonces ya no voy a creer en nada. ¿Sí? Entonces cuando yo empiezo a hablar con mis hermanos, algunos hermanos me dicen, no, pero Gambeta, yo dije, no, perdónenme, pero pues, lamentablemente el hermano ya se dio ante Babilonia, desde el momento en que se halló con el Estado y no podemos escuchar una doctrina que está verdad convertida. Y me dicen, ¿cómo? Y ya les empecé a explicar, pero ustedes no se van a desesperar, ustedes van a orar y a pedirle a Dios que no les lleve la incredulidad, porque ahí es donde nos quiere llevar Satanás, a no creer en Dios. Sí, al poner al hombre ahí, olvidamos a Dios y vamos a seguir a otro hombre. Pero ya falló la iglesia adventista, ya falló la beta, ahora a ver quién va a fallar, pero porque vamos viendo al hombre, no el mensaje que es verdadero y puro, que es el que vamos a seguir al mensaje. Entonces, si nosotros vamos a escuchar a un hombre que ya fornicó, pues vamos a beber de ese mismo vino, cosa que no debemos de hacer, sino buscar lo que la palabra de Dios dice que es verdadero y fiel. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé hambre por lo puro. Lo puro está en su palabra. Ahí está. Sigamos su palabra. ¿Dónde está mi Dios? Ya está. Sigamos su palabra. Esto es puro. Sí, sigamos esto. No sigamos al predicador. Yo digo de mí, hermano. Sí, sí, hermano. Tú ves que nosotros hemos llegado a hacer, lo debemos hacer, hermano. Porque muchos de nuestros hermanos no saben hacer la ley. Entonces, hay que darlo a conocer. Porque si nosotros no lo damos a conocer, entonces pasamos a ser igual con perros juntos. Entonces, sí, hay que explicar qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, sí, nada más que algunos están muy pesimistas. Ajá. Hay que orar por nuestros hermanos. Nosotros, yo no odio a nadie, hermano. Nosotros, en nuestro corazón no debe haber odio. Puede haber inconformidad con las doctrinas, pero no odio. Si yo les leyera un mensaje que ellos mandan, que ellos mandan por celular contra nosotros, ustedes lo verían lleno de odio. No tiene caso leerlo ahorita. Pero está lleno de odio, hermano. Pero nosotros debemos decir la verdad con firmeza, con amor, pero con pureza, hermano, con su claridad de la pureza. Es necesario que se diga, cuando nosotros estábamos en el AR, dijimos que era el AR, ¿verdad? Y si ahora hay varios que están en una corporación apoyando a la corporación sin saberlo, también hay que decirlo. Si buscamos la gloria del hombre, con el hombre nos vamos a quedar. Porque así hablando la verdad de su chapa, de la juicio, de la mujer tatuula, ellos lo tienen como a un ídolo al pastor. ¿Cómo qué digo? Como a un ídolo. ¿Cómo un qué? Ídolo. ¿Y qué dice la Biblia? No tendrás dioses. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Donde quiera que mande el pastor, la verdad, donde quiera el pastor, la verdad. Y si un grupo sigue al patrón maestro. Ajá. Porque no confiamos en el Espíritu Santo, vuelvo a repetir. Así es. No, todos nosotros aquí venimos. Lean mucho acerca del Espíritu Santo. Exacto. Y se oyen bastante. Leamos. Yo estoy de acuerdo con eso, con el hermano Mingo. Nosotros no venimos a seguir a un predicador. No. Pero si yo me uno con el Estado, ustedes van a seguir confiando en el mensaje. No, porque ya el mensaje va a que. Ya el mensaje ya no. Contaminado. Sí. Y miren, hermanos. Estos últimos días, ya estamos viviendo los últimos días. Ya. ¿Y saben por qué Dios permite todo esto? Dios permite todo esto para que nuestra vista se quite del hombre, se ponga en Dios. ¿Sabes? Y ese es el propósito, hermano mío, del zarandeo. Ahora, ¿qué va a pasar allá? Su deber es decir, ahí están las pruebas, se las paso. Pero lo mismo. Lo mismo le van a decir esto, lo van a decir. Hermano, seamos fieles a Dios y dejémosle a Dios los resultados. Pero ¿qué les parece si terminamos aquí? Porque nos falta el secamiento del río Eufrates. Eso se lo dejamos para después de la comida. Bueno, ¿qué les parece? ¿Sí? Cuando usted esté cerca, yo voy a escuchar un mensaje. Sí. Cuando venga, él también escuchó el mensaje. No lo sigo a nadie. Yo sigo el mensaje. Y los textos. Ahora, si alguien está registrado, ¿qué está registrado? Pues, mientras yo no me registre, no. Ajá. Aunque ahorita te hacen firmar para cualquier cosa y dar tu credencial y todo. ¿Verdad? No, es que no se ha entendido bien. Una cosa es al César lo que es de César. De Dios es la fe. La fe no se registra. El carro no es la fe. El carro se registra. El IFE se registra. Porque eso no es la fe. Pero ya tiene el lente de aumento el Estado Civil. Y ya conoce. Ah, sí, ajá. Pero aquí, o sea, la Biblia debe ser nuestra regla de fe. Claro. Sí. Los jóvenes hebreos dijeron, con mi religión tú no te metes, pero te servimos en el Estado, ¿entiendes? Por eso, muy pocos van a quedar de pie. Sí, va a ser poco. Sí, y otra cosa, yo he platicado con varios hermanos de la R que piensan así como usted piensa ahorita al final, hermanito. Me dicen, total, con que yo no participe de ellos. Le digo, hay hermanos que son muy débiles en la fe. Quizás tú eres fuerte, pero hay hermanos débiles en la fe que por su ejemplo van a ir y van a escuchar en algún momento el error y se quedarán ahí. Si nosotros leemos libro Mente, Carácter y Personalidad, nuestra influencia, nuestro ejemplo es muy grande como para que lo usemos para descargar a otros. Quizá, hermanito, en el amor de Cristo, usted sea fuerte allí y diga, bueno, yo tengo discernimiento. Pero si, por ejemplo, nuestro hermanito que es aquí nuevo en todo eso, él no tiene el discernimiento que tiene, pues yo también voy. Quiero confiar cada día más en el Espíritu Santo, orarme. Sí. Gracias al Señor, no por nada, ni para gloria, ni la gloria sea para mi Señor. Confiar más en el Señor, en su Espíritu. Porque he tenido pruebas grandes y me arrodillo y sé que el Señor. Y así quiero seguir. Quiero a Dios porque, hermano, la espiritualidad del enemigo trabaja. Sí, hermano. Trabaja. Él nos quiere hacer perder nuestra fe. Sí, pero hay que confiar en que puede ser la persona y aquí está con usted. Sí. Y ojalá que ese Espíritu Santo nos mantenga en mente. Amén. Que debemos seguir a Dios. Amén. ¿Verdad? Antes que a los hombres. Amén. Y hermanos, sí tenemos una responsabilidad. Pablo dijo, somos cartas leídas, sabidas. Hay una responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Para con los nuevos en la fe. Cristo mismo habló, ¿verdad?, a través de Pablo, que los más fuertes deben sobrellevar las cargas de quién, de los flacos. Entonces le digo esto porque he hablado con hermanos de la RM, le digo, sí, tú porque ya conoces, digo, pero piensa en los que no conocen, porque la Biblia dijo, ay de aquel, ¿verdad?, que si por aquel uno de estos pequeñitos se queda. Ahí está. Sí. Bueno, hermanos, vamos a seguir. Hermanito, sí, hermano. Yo nada más quiero comentar aquí a los hermanos, al hermano Mingo en especial, ¿no? Si estamos hoy aquí, no venimos porque vino el hermano Maya. venimos aquí por el hermanito para que vea que no somos dos ni tres y que somos un grupito de hermanos que están siguiendo al Señor, que también salimos de la iglesia y que andamos también. Nosotras hoy nos dedicamos, la hermanita Gladys y yo, a ir a visitar a personas así como ellos que están solos allá lejitos, y nosotras vamos y buscamos a los hermanos. Otros hermanitos ya se reúnen en grupos, y como el hermano Daniel también hace lo mismo, los sábados se va a buscar y a predicarle a hermanos nuevos. Entonces, hoy nos reunimos para que usted vea que somos varios, que también estamos en esta decisión y que buscamos al Señor, no buscamos al hombre. Y no hemos venido hoy porque está el hermano Maya, porque ya hemos venido en otro momento también, hemos venido a compartir con usted. Y no va a ser la última vez que vamos a estar aquí. Vamos a continuar apoyando a Mireli, que es la que está abriendo este campito con ustedes. Y cuando Mireli se tenga que ir, vendremos con la hermanita Marta. Sí, o sea, es el Señor al que nosotros venimos presentando. Además, si usted se da cuenta aquí, hay libertad de expresión. Y tenemos esa libertad. Nosotros amamos la libertad. Dos cosas: la libertad, el amor y la responsabilidad, ¿verdad? Y podemos dialogar, podemos hablar sin enojarnos, sin nada. Eso, esto es lo que caracteriza eso, porque es el Espíritu de Cristo. Amén. Cristo nos dio la libertad. Sí. Y hermano, ¿quiere cantar? ¿Cuál cantamos? El número 385. Vamos a cantar, ¿verdad? Vamos a mandar al Señor. Pero todavía no terminamos el tema. Nos faltó el secamiento del Eufrates. Lo dejamos para después, ¿está bien? Y nos va a llevar la tarde. Vamos a analizar también los últimos dos versos, tres versos del mensaje de los tres ángeles, del tercer ángel específicamente.